Podcast. Lo que yo te digo. Punto net. You just found it. It's your time. Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición del podcast de Lo que yo te diga, preparado para que podáis disfrutar de estos días de descanso de Semana Santa, de Pascua, sea en el pueblo, sea en la ciudad, sea en la playa, ya que el tiempo parece que va a acompañar y por fin este sol que ya hacía falta, pues qué mejor momento que escuchar el podcast de Lo que yo te diga, que llega cargado de cine, de series y de actualidad. Comenzaremos como siempre con los estrenos y tendremos un recuerdo muy especial para Mickey Rooney, que nos ha dejado a los 93 años este niño prodigio, este carismático pillastre en su juventud, que finalmente terminó siendo un anciano entrañable y también un Casanova con 8 matrimonios y una presencia en el cine pues legendaria, con más de 80 años de carrera. Bloque para las series, con la actualidad seriéfila, las series que se han ido, algunas para siempre, como Conocí a vuestra madre, algunas de momento, como The Girls o The Walking Dead, y las series que vuelven, como Mad Men o Juego de Tronos. Todas las series que en este mes de abril, que supone un punto de inflexión, se van dando el testigo. Y también en las fechas que tenemos y con el estreno de Noé, hemos preparado un reportaje sobre la religión y sus parodias en el cine. Aquí no vamos a hablar de Ben-Hur, de Espartaco, de Quo Vadis, que son las películas que se esperan en estas fechas, sino aquellas que han desmitificado un poco pues el tema de la religión, que le han quitado gravedad y le han añadido terrenalidad. Y terminaremos, como siempre, con el Cinema Expreso, la actualidad que también ha habido estas semanas en el mundo del cine. Comenzamos sin más dilación, como siempre, con Carlos Granil, Spooky en los mandos técnicos. Os habla, dirige y presenta Nacho Gonzalo. Arranca ya, podcast Lo que yo te diga, número 68. Estrenos que llegan a la cartelera y los estrenos que intentan no fenecer frente a ese ciclón que es 8 apellidos vascos, que va a la caza de ser la película española más taquillera de todos los tiempos. El listón lo tiene Lo imposible con 42 millones. De momento, 8 apellidos vascos ya es la película hablada en español más taquillera, que más ha recaudado en nuestro país. Pero vamos con otras apuestas, como siempre, con Matt e Imogen, Capitán América, El Soldado de Invierno, Cine Negro por encima del pirotécnico. ¿El sábado por la noche te divertiste? Los 3 chicos con los que formaba un cuarteto están muertos, así que no, nada. Si invitas a salir a Kristen, la de estadística, seguro que te dice que sí. Por eso no lo hago. ¿Por tímido? ¡Por ocupado! ¿Llevaba paracaídas? No, no se lo ha puesto. Tras los devastadores acontecimientos acaecidos en Nueva York con los Vengadores, Capitán América, el Soldado de Invierno de Marvel, nos cuenta cómo Steve Rogers, alias el Capitán América, vive tranquilamente en Washington, D.C., intentando adaptarse al mundo moderno. Pero cuando atacan a un colega de S.H.I.E.L.D., Steve se ve envuelto en una trama de intrigas que amenaza con poner en peligro al mundo. El Capitán América une fuerzas con la Viuda Negra y lucha por sacar a la luz una conspiración cada vez mayor mientras hace frente a asesinos profesionales enviados para silenciarle. Cuando por fin se revela la magnitud de la malvada trama, el Capitán América y la Viuda Negra van a contar con la ayuda de un nuevo aliado, el Halcón. Pero deberán enfrentarse a un enemigo inesperado y extraordinario, el Soldado de Invierno. ¿Está listo? Basta con dar el paso. Va a morir gente. No voy a permitirlo. Los hermanos Russo dirigen ahora la segunda película protagonizada por Capitán América dentro de la factoría Marvel. Chris Evans, Scarlett Johansson, Samuel L. Jackson, Anthony Mackie, Robert Redford, Sebastian Stan y Emily Buckham protagonizan. La libertad tiene un precio. Y estoy dispuesto a pagar ese precio. Me dijo que no me fiara de nadie. Así es como termina. Todo se diluye. Enemy, doble identidad. Tú no vas al cine, ¿verdad? Yo no salgo mucho de casa. ¿No has preguntado por algo en particular? A lo mejor querías recomendarme alguna película. Anthony Clare, 3650 de la calle Radbourne. Diga. Buenas tardes. Hola. Llamaba para hablar con... ¿Desde dónde llamas? Perdón, creo que hay un malentendido. ¿Quién es? Llamaré más tarde. Adam es un inestable profesor universitario que de pronto descubre la existencia de Anthony, un actor que es físicamente igual que él. Consumido por el deseo de conocer a su doble, Adam sigue la pista de Anthony y ambos se ven abocados a un obsesivo enfrentamiento que tendrá inesperadas consecuencias no solo para ambos, sino también para sus respectivas parejas, Mary y Helen. Te lo dije. Esto ha sido un error. Denis Villeneuve adapta la novela de José Saramago, El hombre duplicado, y vuelve a darle un gran papel a Jake Gyllenhaal como hiciera en la reciente Prisoners. ¿A ti? ¿Qué está pasando? En serio, no sé a qué te refieres. Yo creo que lo sabes. Te quería hacer unas preguntas. ¿Por qué quisiste dar conmigo? Márchate o aviso a la policía. ¿Qué les vas a decir? Que no estés con mi mujer. ¿Quién eres? ¡Yo soy un tarado! Ida, comprender el pasado para encarar el futuro. Soy su sobrina. Ya lo sé. Naciste en Piesca. Tu nombre real es Ida Levenstein. ¿No te lo han dicho? Así que eres una monja judía. Mañana iré a Piesca. Iremos juntas. Polonia, 1962. Ana es una guapa jovencita de 18 años que se prepara para convertirse en monja en el convento donde ha vivido desde que quedó huérfana de niña. Pero pronto descubre que tiene una parienta viva que tiene que visitar antes de tomar los votos, la hermana de su madre, Wanda. Ambas embarcan juntas en un viaje de descubrimiento sobre ellas mismas y de su pasado común. Ana descubre que su tía no solo es una antigua abogada del Estado comunista, conocida por sentenciar a sacerdotes y a otras personas a muerte, sino que además es judía. Descubre así que ella también es judía y que su verdadero nombre es Ida. Esta revelación hace que Ana, ahora Ida, inicie un viaje para descubrir sus raíces y para enfrentarse a la realidad sobre su familia. Sé que puedo confiar en usted, hermana. Pavel Palibowski conmueve y fascina visualmente con esa fotografía pictórica en blanco y negro en esta película sobre la comprensión y el perdón para encarar una nueva etapa en la vida. Ida triunfó en el Festival de Gijón 2013. Upstream Color, pura complejidad. Do you know this place? I want to say yes. Go in there, just go in there. For you. I want to. I haven't slept at all. Is there a direction that you feel drawn? I'm going to go wherever you go. Chris es atacada una noche por un ladrón que le anula la personalidad mediante un gusano con extrañas propiedades. La joven sigue todas las instrucciones que el ladrón le da. Tras la extracción de las hipnóticas larvas, Chris se despierta y se encuentra con su vida totalmente destruida. Ha perdido su trabajo y está arruinada. Un tiempo después, conoce a Jeff, un hombre con quien conecta hasta un nivel metafísico. Ambos se ayudarán mutuamente para dejar atrás sus peores experiencias. Shane Carruth dirige, escribe, protagoniza, produce, monta, compone y fotografía su segunda película Taskprimer, ganadora de diversos premios en certámenes como Sundance y Sitges. The water before you is somehow special. It is better than anything you've ever tasted. Each drink is better than the last. Guillaume y los chicos a la mesa. Comedia hilarante sobre la identidad de género. Es genial, mi madre. De hecho, creo que no tiene ningún defecto. Siempre está oscilando entre una gran calidez... ¿Queréis tomar cualquier cosa o...? Y una frialdad glacial. Pues... ¡Eo! Que si queréis tomar algo... ¿Un café? Pues decidlo, hombre, no tardéis 3 horas para un café y una perrier. ¡Qué barbaridad! Tráigales un café y una perrier. La imito súper bien a mi madre. Para pedir un café y una perrier, ¡qué barbaridad! Los César sorprendieron a muchos al premiar a esta comedia por encima de otras películas con más calado para la crítica y el público en general. Este autorretrato en imágenes de Guillaume Gallienet, que da vida también a su madre, es una buena y a ratos algo irregular comedia en la que dibuja el desarraigo personal y sentimental de ese personaje que es el mismo viviendo un complejo de Edipo mayúsculo y la confusión de su identidad sexual y emocional. La película podría haber dado pie a un drama social tremendista, pero a modo de terapia, Gallienet lo ha querido contar en clave cómica, no solo viviendo de las risas que provoca, sino planteando cuestiones sobre la personalidad de cada uno y de sus relaciones con los demás, mucho más profundas de lo que cabe esperar, pero siempre con la complicidad del humor. Es que mamá, es que yo quiero a Jeremy, pero Jeremy no me quiere. Hay muchos que son muy felices. ¿Hay muchos qué? 2 francos 40 pesetas. Humor costumbrista emigrante. En el nombre del Padre y del... ¡Hijo! ¿Cuánto costaba el Interrail ese? 5.366 pesetas. Bueno, 5.300, yo pongo las 66. Entró a Udby, con lo bien que podíamos pasar el verano en Torrevieja. Juan, despierta. ¿Qué? Nos hemos pasado a Suiza y estamos en Austria. 1974. Han pasado 6 años desde que la familia de Martín volvió de Suiza. Suficiente para rehacer su vida en Madrid, pero no para olvidar ese país idílico en el que consiguieron despegar. Su hijo Pablo tiene 18 años. Pertenece a una generación que representa el cambio, la apertura y la destrucción de las barreras ideológicas que marcaron la vida de sus padres. Será él quien arrastrará a toda la familia de vuelta a Suiza, encontrando en su camino otras formas de vida y descubriendo lo mucho que le queda por saber. Una comedia coral que añade un trasfondo social que incide sobre temas que hoy están más de actualidad que nunca. ¿Dónde queda la identidad de los emigrantes? ¿Qué salida tienen los jóvenes en España? Una aventura para averiguar el valor de las raíces y la constante necesidad de aspirar a algo más fuera de nuestro entorno. Padre, disculpe usted el retraso. No sabe lo que nos ha pasado. ¡Hijo! ¿Quién soy yo? Tercer largometraje de Carlos Iglesias, siempre preocupado por nuestro pasado y el papel de la memoria histórica, así como del desarraigo y dolor de una generación. Tras un franco 14 pesetas, e Hispansi. Padre, está fumando marihuana. ¿Pero cómo nos ha podido pasar algo así? Precisamente no queríamos celebrar el bautizo de España por lo mismo y medio España se viene a Auschwitz con 1000 muertos. Noé, épica bíblica de Darren Aronofsky. Noé, ¿qué te ha dicho? Va a destruir el mundo. ¿No puede evitarse? El hombre ha corrompido este mundo y lo ha cargado de violencia. Así que debe destruirnos. Se acerca un gran diluvio. Construiremos un arca para los inocentes. ¡Madre! ¿Qué pasa? ¡Ellos! En un mundo asolado por los pecados, Noé, un hombre pacífico que solo desea vivir tranquilo con su familia, recibe una misión divina: construir un arca para salvar a la creación del inminente diluvio. Todo comienza cuando cada noche Noé tiene el mismo sueño. Las visiones de muerte provocada por el agua, seguidas de nueva vida en la tierra. Serán muchos y estarán desesperados. ¿Las serpientes también? Todo lo que se arrastra y se desliza. Recuerda, Noé, que él te ha elegido por una razón. ¡Tomad el arca! Ambicioso trabajo de Darren Aronofsky, para el que ha contado con Russell Crowe, Jennifer Connelly, Emma Watson, Douglas Booth, Logan Lerman, Ray Winston y Anthony Hopkins. La elección está en tu mano, Noé. Ya empieza. Frances Ha, una chica de Nueva York. Tell me the story of us. Again? We are gonna take over the world. You'll be this awesome publishing mogul. And you'll be this famous modern dancer. Frances es una joven de 27 años que, a pesar de su edad, ha decidido perseguir su sueño de ser bailarina en una compañía de danza en Nueva York. Vive con su amiga Sophie y disfruta de la vida con alegría y despreocupaciones, a pesar que desea mucho más de lo que tiene. Una fábula moderna de Noah Baumbach sobre la juventud, la amistad, la ambición, la lealtad y el optimismo por encima de todo. Protagonizada por Greta Gerwig, nominada a los Globos de Oro por este trabajo. I asked you to move in with me, you said no. But I can't. You can, you don't want to. What do you do? It's kind of hard to explain. Because what you do is complicated? Because I don't really do it. Need for Speed. Aaron Paul acelera en esta adaptación de videojuego. He pasado 2 años pensando en aquel momento. Me tendió una llama. En nuestro mundo, uno siempre vuelve. Le dejó allí. Y eso, no puedo perdonarlo. Chicos, te echábamos de menos. ¿En qué piensas, Toby? Es hora de que pague. ¿Listos? Vamos allá. Cuenta la historia de un piloto de carreras clandestinas que posee su propio garaje para modificar sus coches y hacerlos más rápidos. Sin embargo, es enviado a prisión cuando su mejor amigo es asesinado en una de estas competiciones y buscará vengarse cuando quede en libertad. Daré 6 millones de dólares a quien le detenga. Arreglaremos esto tras el volante. Adaptación al cine de la saga de videojuegos homónima con Aaron Paul, Dominic Cooper, Imogen Poots y Michael Keaton en el reparto. Ahí veo amor, venganza y aceite de motor todo revuelto. Hay una orden de arresto con tu nombre en 10 estados. Yo no pienso parar. El desconocido del lago. Encuentros platónicos. Ok, il est beau, il est bronzé, il est musclé, il est bien foutu. Verano. Un lago de aguas azul turquesa en torno al cual se congregan un grupo de bañistas. Hombres que encuentran su solaz juntos en su orilla o en el bosque continuo. Frank pasa el tiempo entre la amistad o amor platónico con el orondo Henry y los escarceos con Michelle, Adonis oscuro y peligroso. El nuevo trabajo de Alain Giroit ha ido recibiendo elogios en los circuitos europeos, ganando el premio a la mejor película en el Festival de Sevilla. Fais gaffe, y a pas que le cul dans la vie. C'est pas que le cul avec lui. Crónicas diplomáticas. Política de pasión. Tengo cita con el ministro. Puede esperar, el ministro está en una reunión. ¿Qué tal está, camarada? El equilibrio que tenía el mundo desde hace 50 años se ha roto. ¡Broken! Necesito un equipo, Arthur, un comando. Gente reactiva siempre en movimiento las 24 horas. Y le confío lo más importante de todo, el lenguaje. ¿El lenguaje? Un ministro no puede hablar a tontas y a locas. Una palabra de más y crisis internacional. Que tenga suerte, Arthur. El discurso, señor ministro. Gracias, camarada. Sátira política protagonizada por Alexandre Taillard de Bons, ministro de Asuntos Exteriores de Francia, siempre dispuesto a tratar con los poderosos y consolidar su candidatura para el Premio Nobel de la Paz. ¿Es tan sexy como en la tele? Sí, bueno, no está mal. ¿Estamos a favor o en contra de la entrada de Alemania en el Consejo de Seguridad? ¿Un bomboncito? ¿Qué pasa? ¿Aquí no trabaja nadie? ¿Sus mujeres bien? ¿Y las vacaciones? ¿Han ido bien? Ya veo que pisan a fondo, no quemen los motores. Venga, Arthur. Gilles Mill, Nier Astru y Julie Gayet protagonizan esta cinta de Bertrand Tavernier, que ganó el premio al mejor guión en San Sebastián 2013. Millones de habitantes a punto de explotar. Señor ministro, le espera el ministro de Asuntos Exteriores danés. ¡Oh, joder! ¡No puede ser el danés! ¡Vaya profesión de gilipollas! Y encima ese siempre viene en bici. No tengo nada que decirle. Usted es el único que tiene un cerebro que funciona. Los nuestros ya están gravemente dañados. ¿Dónde está el principio? Está arriba. Good morning to you. Good morning, good morning. It's great to stay up late. Good morning to you. were shining bright. Now the milkman's on his way. It's too late to say goodnight. So good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning, my darling, to you. Here we are together, a couple of stay-uppers. Our day is done at breakfast time and starts it with our suppers. Here we are together, ah, but the best of friends must party. So let me sing this parting song from the bottom of my hearty. Good morning. It's a lovely morning. Good morning. What a wonderful day. We danced the whole night through. Good morning. Good morning. To you. How do you do? I said good morning. See the sun is shining. A good morning. Hear the birdies sing. A los 93 años nos ha dejado Mickey Rooney, una de esas figuras clásicas que todavía vivían en Hollywood. Estrella infantil, mujeriego incansable y vividor con malas pulgas son algunos de los calificativos que se pueden poner a un pequeño gran icono del cine, sobre todo en los años 30 y 40, que nunca paró de trabajar, primero por una pasión desbordante por su oficio y segundo por financiar muchos negocios en los que acabó metido con resultados ruinosos. Fue 4 veces candidato al Oscar como protagonista por Hijos de la Farándula en 1940 y La Comedia Humana en 1944 y como actor de reparto por Amanecer Sangriento en 1957 y El Corcel Negro en 1980. En 1939 ya recibió un premio especial de la Academia junto a Diana Durbin por su contribución a construir el espíritu de la juventud americana y en 1983 recibió el Oscar honorífico por su versatilidad a lo largo de más de medio siglo de carrera. Y es que Rooney sufrió las tiranías del sistema de Hollywood trabajando hasta la extenuación en sus primeros años de carrera, debutando a los 6 y convirtiéndose en estrella inmediatamente después, siendo el mejor pagado del mundo del cine a finales de los 30. ¿Ha pasado algo, señor Spangler? Sí. Lo de los telegramas cantados. No me digas, ¿qué ha podido pasar? Tienes una voz bastante buena, ¿no es cierto? Bueno, a veces me dejaban cantar en el coro de la iglesia algún que otro domingo. Estupendo. Justo es el tipo de voz que necesitamos. Supón que al señor Grogan le felicitan por su cumpleaños. A ver cómo lo harías. Bueno, yo lo haría más o menos así. ¿Señor Grogan? Sí. Cumpleaños feliz para el buen señor Grogan. Cumpleaños feliz. Bueno, muchacho, gracias, muchas gracias. No está mal. Pero no debes decir señor Grogan, sino querido señor Grogan. Cumpleaños feliz. Ya está bien, con una sola vez. ¿Qué has pensado hacer con lo que ganes? Se lo voy a dar a mi madre. Magnífico. Ya tienes un trabajo fijo. Te enteras de lo que eso significa, pero tu trabajo va a ser más que un trabajo y esta oficina más que una oficina. Es un colegio, una universidad donde se aprende. Observa las cosas. Escucha con atención. Tienes que estar bien despierto. De acuerdo. ¿Qué tienes pensado para tu futuro? ¿Futuro? Yo no lo sé. Algo bueno. Tal vez la música. ¿La música? Ajá. Eso está muy bien. Esto es un buen lugar para empezar. Música no te faltará. Buena música compuesta por el mundo que llega a los corazones de la gente. ¿No suena en telégrafo? Sí, señor. Preciosa música. Sí, señor. There's a boy down on our street. Plays the drums with such a beat. You cannot control your feet when you hear the drummer boy. Durante toda su carrera, su pícara sonrisa y cara infantil fueron sus armas y también los hándicaps a los que se tuvo que enfrentar, lo que provocó que, a pesar de su talento y su indudable polivalencia, terminara relegado siempre a una serie de papeles de perfil cómico. Hijo de unos actores de variedades, debutó a los 6 años en una serie de cortos y a los 10 fue fichado por la Metro-Goldwyn-Mayer bailando claqué en Broadway to Hollywood, pero fue formando tándem como el pillastre proletario del dúo en El Pequeño Lord y Capitanes Intrépidos con Freddy Bartholomew, donde comenzó a hacerse muy popular. Allí coincidió con Spencer Tracy, con el que triunfaría en Forja de Hombres como coprotagonista y en La Lanzadera al Estrellato, que le supondría interpretar el personaje de Andy Hardy en los cortos y películas de The Hardy Family entre 1937 y 1946, dando vida al carismático hijo de un juez de pueblo. Allí coincidiría con su gran pareja cinematográfica. ¿Qué tal? ¿De dónde las copias? Nada de bromas, música y letra de Michael Z. Moran. Barras en el país, ¿verdad? No es nada nuevo, Mickey. ¿Y eso qué importa? Todos los años nacen las mismas flores, un poco más frescas, pero son las mismas, ¿no? ¿Cuántas me has traído? Pues le he traído 5 que no me quiso publicar. Pero no estoy molesto, le doy otra oportunidad. No puede equivocarse todas las veces. ¿Cuánto quieres por ella? Pues lo normal. 1000. Te doy 100. ¿100? ¿100? ¿En serio? Es maravilloso, Mickey, la va a publicar. Sí. ¡Se ha desmayado! ¡Traigan agua! ¡Traigan agua! ¡Mickey, por favor! ¡Háblame! ¡Despierta, querido! ¡Ha sido demasiado! ¡No podía creérselo! Menos mal que no le ofrecí 1000. ¡Se habría muerto! Y es que Mickey Rooney y Judy Garland se convirtieron en el modelo de la juventud americana en una serie de películas con personajes diferentes, pero que tenían todos ellos unas particularidades muy comunes, propios de esa época de defensa del sueño americano. Todo amenizado entre canciones y números de baile y supeditado a maratonianas jornadas de grabación. Entre esos títulos destacan Los hijos de la farándula o Armonías de juventud, dirigidas por Busby Berkeley, y aunque también hizo otros trabajos como el joven Edison. En la década de los 40 se consagró como estrella del musical, pero no solo con Judy Garland, sino que también compartió plano con Elizabeth Taylor en Fuego de juventud o Gloria de Haven en Summer Holiday. Una carrera juvenil meteórica que no impidió que la Metro le arrinconara tras alistarse Rooney para combatir en la Segunda Guerra Mundial y evidentemente terminar convirtiéndose ya en un hombre en cuerpo de niño, lo que dificultaba que se le asignaran papeles acordes a su edad real. ¡Ah, oh, May! ¡Sabía que me espera un momento! ¡Gracias, hay mucho May. Que hacer! ¡Tienes que ser Ivan Tusk! Ya lo he leído todo. La descripción encaja perfectamente. Ojos azules, pelo castaño. ¡Tienes que cortarme el pelo! Toma. No creo que a Pai le moleste que usemos sus tijeras para mi crin. Adelante, déjamelo muy corto por detrás. Ojalá estuviese aquí tu madre. Está aquí, la llevo dentro de mí. Velvet, te descalificarán al final cuando descubran que eres una chica. Tendrás que renunciar al dinero del premio y pueden encerrarte por fraude. Pase lo que pase, di que yo tengo la culpa, que yo te metí en esto, que la idea fue mía, que yo te obligué. No pasará nada, May. Si vas a correr, hay muchos trucos que tienes que aprender. No te preocupes de la salida, sal lo más rápido que puedas y salta con seguridad y limpieza. Sí, May. Y después das 2 vueltas a la pista, son 30 saltos. Sí, May. Empezaré desde el principio. El primer salto es un simple seto, después viene... May, no me digas más. Bueno, tienes que aprender el orden de los saltos y los trucos de la carrera. Hay mucho que aprender. Es inútil. Todos los que participan en la carrera de mañana saben más que yo. Es inútil, May. ¿Tú crees que una carrera como esta se gana al azar? Llegaba en los 50 una nueva etapa para la carrera de Mickey Rooney, marcada en secundarios de perfil cómico, sin renunciar a algún papel protagonista de peso, como La senda equivocada. Tal es el caso también de Los puentes de Tokorri, o Como vecino japonés cabreado en Desayuno con diamantes, o En el mundo está loco, loco, loco. Siguió con esa tónica en películas infantiles como Pedro y el dragón Elliot, La magia de Lassie, El corcel negro o Eric el Viking. ¡Señorita Galligay! ¡Protesto! Oh, cuánto lo siento, pero he perdido la llave. Eso pasó hace ya 2 semanas y no puede seguir así llamando continuamente a mi timbre. ¡Me molesta! ¡Tiene que hacerse una llave enseguida! Creo que será inútil, pues las pierdo todas. Fuera en el cine o en la televisión, físicamente o prestando su voz, su presencia, mayormente en breves cameos, ha sido constante hasta el final, en trabajos como Babe, el cerrito en la ciudad, Noche en el museo o Los Muppets. En series se le vio en Vacaciones en el mar, Las chicas de oro, Se ha escrito un crimen, Padres forzosos o Urgencia. ¡Gus! ¿Eh? ¿Dónde está? ¡Voy a atizarle en los morros! ¿Eh? ¿Ah? Gus, este es Larry Daly, el nuevo aspirante a guarda nocturno. ¿Qué? ¿Oh, guarda? No, la mujer de la agencia me habló de un puesto en el museo. ¿Es el puesto más importante del museo, Larry? Es un lechuguino. Es un guarda estupendo, pero no es muy sociable. Escúchame, apelas. No te pases de listo. Yo aguanté 9 asaltos contra John L. Sullivan. No has peleado con John L. Sullivan en tu vida. Caballeros, tenemos un serio candidato. Tiene un currículum excelente, una actitud positiva y se merece una oportunidad. ¿Qué me dicen? Un segundo. Creo que debo pensar un poco antes de decidirme. ¿Quieres el trabajo o no, soplagaitas? Un metro y medio de talento y carácter que no le impidió ser un conquistador nato. Se casó 8 veces, la primera de ellas con Ava Gardner en un matrimonio comentado y sonado, pero que fue la única que no le pidió nada en el divorcio. Lo que no se repetiría después con cada uno de sus matrimonios fracasados, teniendo que abonar a todas sus exmujeres una pensión alimenticia. Con Ava estuvo casado un año, 1942-1943, y después vendrían Betty Jane Reyes, de 1944 al 48, Martha Vickers, del 49 al 52, Elaine Devery, del 52 al 58, Caroline Mitchell, entre 1958 y 1966, Marge Line, un año, entre 1966 y 1967, Caroline Hockett, de 1969 a 1974, y Jan Chamberlain, de 1978 hasta la actualidad. En total ha tenido 9 hijos. Debes tener este aspecto, no este. No debes mirar al suelo, sino hacia adelante, así. Ja, ja, ja. Para ver si alguien se acerca, debes mirar por debajo del sobaco, no por encima del hombro. Por aquí debajo, por aquí. Ves lo que ocurre abajo y a tu alrededor. Así podrás adelantar. ¿Entiendes? ¿Eh? Tienes que aprender a guardar el equilibrio. Levanta los pies. Mantén las rodillas apretadas cuando te pongas los estribos. Comprueba esto de aquí también. La correa debe estar debajo sin molestar. Eso es, métela por aquí debajo. Para que las rodillas aprieta, para que no te estorbe. Eso es, muy bien. Ahora estás montado. ¿Sientes algo en las piernas? ¿Eh? ¿Notas que te tira de las piernas aquí? ¿Eh? Sí. Bien, de acuerdo. Ahora mira hacia adelante. Hacia adelante. No saltes arriba y abajo, mira. Procura mantener el cuerpo tan quieto como te sea posible porque él se moverá. Se moverá y te marcará el ritmo. Solo tienes que adaptarte a él. No tienes que animarle. Solo adelanta con él. ¿Eh? Como si empujaras. Como si empujaras. Así. Empújalo. Eso es, empujando. Eso es. Bien, cuando un caballo se dispara a la salida, tienes que recordar algo. No lo olvides. No quieres que se te escape. ¿Sabes qué quiero decir? Mm. Cuando los caballos se han tranquilizado, se abren las puertas. ¡Guau! Así. Y algunos salen disparados. ¡Guau! Para que no te ocurra eso, le coges por las crines un momento antes de la salida para que no se te escape, ¿entiendes? Porque si no lo haces, cuando se abran las puertas, te encontrarás sentado en el aire. ¿Entiendes? Y negro se te puede escapar. De acuerdo. Se mueve con rapidez, puede salir disparado. Más de 300 trabajos acreditados no hacen más que alabar toda una vida dedicada al mundo del espectáculo, con la que pasó a ojos del espectador de encantador pillastre en sus años mozos, anciano, loco y cascarrabias en los últimos, todo servido en un frasco de metro y medio, pero lleno de talento y de vida. Me estoy tan preocupado por mi familia que me siento enfermo. Quizá la señorita Steele tenga razón. No es justo que los jóvenes os preocupéis por los adultos. Si fueras hijo mío, quizá preferiría verte en una escuela educándote. Sí, creo que si fuera tu padre firmaría la petición de la señorita Steele. No, usted no lo comprende. Y ella tampoco. Ella no quiere hacernos daño, pero no somos como ella ni como usted. Somos de la farándula. Tenemos que empezar jóvenes si queremos llegar a algo. Y eso es lo que intentamos. No queremos aprender un oficio. Ya tenemos uno. Sin él no somos nada. Ahora somos unos críos, pero mañana seremos quienes le hagamos llorar o reír. Piense en lo monótona que suele ser la vida. Ella no lo entiende. Sería capaz de poner a trabajar a las mariposas en una fábrica. Yo no la odio, pero ¿por qué algunas personas no dejan a los demás en paz? Cine en serie, serie, serie, serie, serie. Well, you done me in your bed, I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest. And nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't bloque de series. Y hoy el bloque de series es muy especial porque tenemos dos invitados, ya que Abril, que ahí, bueno, pues está ahí en esa temporada de mid-season, por así decirlo, es un mes muy importante porque algunas series destacadas ya se van, algunas definitivamente, otras temporalmente, y otras muchas esperadas también vuelven. Así que es un buen momento para sentarnos y con calma ver cómo está el panorama, porque además encima con estos inminentes días de Semana Santa y de descanso, pues también es un buen momento para ponerse al día con series que a lo mejor teníamos un poco archivadas. Así que vamos a comentarlo esto con nuestros dos invitados. Primero aquí, un habitual de este podcast, hoy lo tenemos, y siempre que lo tenemos en directo es una alegría, Harry Callahan, muy buenas. Un abrazo, Nacho, muchas gracias. Nada, aquí estamos, fuerte y feo, que decía John Wayne. Pues nada, hoy en vivo y en directo, después de disfrutar, después de ese viaje en el tiempo con el gol de Maradona, pues ya lo tenemos aquí. Ese de que te gustó, ¿eh? Sí, señor, a mí y a mucha gente, porque oír un gol en un podcast de cine pues siempre tiene su miga. Y supongo que en la entrada, no sé, como no sueles venir en directo, no sé si en la entrada te han cacheado o algo, te han quitado el Magnum o... Sí, bueno, me han quitado el Magnum. Aquí llevamos ventaja con el arma que trae la otra participante, que no habrá sido detectado por el detector de metales, pero bueno, ahora cuando lo hablemos con ella ya contará. A mí me han quitado el Magnum, pero bueno. Bueno, pues vamos a ver si ya se le han quitado el arma o viene con la estaca en los dientes. Valentina, la estaca. Valentina Morillo, del podcast Del Sofá a la Cocina. Hola, Valentina, ¿qué tal? Hola, Nacho, y hola, Harry. Un placer estar con vosotros, con los dos juntos. Y la estaca, tengo que deciros que una vez la colé en la cabina de un avión sin darme cuenta. Así que pasa por todos los sitios. Bueno, tú tienes que estar muy satisfecha porque hay muchos podcasts de 5 horas a los que uno tendría ganas de clavarles una estaca, pero en vuestro caso no fue así. Porque, bueno, pues quedó ahí un especial programa número 100 del Sofá a la Cocina más que interesante. Y ya que te tenemos por aquí, pues bueno, pues que nos comentes un poco pues cómo vivisteis llegar a ese programa número 100 y también cómo surgió un podcast tan, tan original como el vuestro. Pues surgió porque, bueno, Dan y yo somos novios y ambos, él tiene el podcast, el noveno podcast, que desde que lo empezó continúa, yo tenía el de TV Slayers. Y nosotros básicamente cuando estamos en casa lo que hacemos es ver series y ver películas y también cocinar y comer. Entonces dijimos, ¿por qué no grabar? Y lo que me parece curioso es que podamos hablar tanto, que fue algo que me dijo mi madre, que nunca había escuchado el programa, porque mis madres no escuchan los programas que hacemos, pero no. Mi hermana se lo puso en el móvil porque era el número 100 y porque no hablábamos de cosas que generalmente a mi madre no le interesarían, sino que hablábamos un poco de nosotros. Y me llamó toda emocionada y me dijo que era muy bonito que pudiese vivir con alguien y luego sentarme a hablar durante 5 horas sin que nos odiáramos. Así que bien. Pues nada. Y ahora, después de ese programa, que fue básicamente largo porque nos hicieron muchas preguntas, así que tenemos que agradecer a la gente que nos escuche, que siempre responde muy bien a todas las iniciativas, grabamos un especial de Friends que nos quedó de 4 horas y 49 minutos, o sea que después de esto ya no haremos más especiales. Os estáis acostumbrando a la mala vida de las jornadas maratonianas y ríete tú del Scorsese del Lobo de Wall Street. Oh, lo odio. Os veo muy Fidel Castro, últimamente. ¡Socorro! Bueno, Harry, menudo cóctel tienen aquí los amigos, series y cocina, ¿eh? Bueno, yo creo que es ideal, ¿no? Para no salir de casa, pues vas del sofá a la... y literal, de la sí. Cocina al sofá y ahí puedes estar eternamente, ¿no? Metidos allí como la película de Vigalondo, esta extraterrestre ahí metidos, ¿no? Sin salir para nada por lo que esté ocurriendo fuera, ¿no? No pasa nada. Y es así. Pues nada, pues si os parece nos metemos ya de lleno con el tema y lo primero que vamos a comentar es evidentemente el gran final de este año o de este primer trimestre, sin duda, es el de Cómo conocí a vuestra madre, que terminó después de 9 temporadas. Si os parece, primero vamos a escuchar, pues mientras vosotros preparáis las gargantas, porque veo que nuestros amigos sí que van a cantar, profesor Falken y David Volcano, este reportaje que han preparado, pues para que nos comenten un poco desde el estudio B, desde el que nosotros estamos en el A y os están grabando en el B, pues que les ha parecido este final de la novena temporada de Cómo conocí a vuestra madre, y luego escuchamos pues vuestras opiniones. Así que Falken, Volcano, Y nada, vamos con ello y empieza a ver que he desaparecido este final de cómo conocí a vuestra madre. Hola, yo soy César, más conocido como el profesor Falken. Y aquí David Volcano. Y hoy toca hablar de uno de los eventos de esta temporada, que es el final definitivo ya de cómo conocí a vuestra madre. Bueno, definitivo no hay nada, ya lo sabemos, sobre todo en este mundillo, con ya una serie en camino que se está gestando como otro lado de la serie, cómo conocí a vuestro padre. Pero bueno, final de algo que ha traído muchos fans y muchos millones de espectadores cada semana. Final de una época para muchos, porque después de 9 años ha habido tiempo para todo. La gente, los espectadores han crecido viendo esta serie. Sí, quizá la serie que ha definido la siguiente generación, Friends, ha sido la generación como conocía vuestra madre. Y bueno, vamos a entrar al tema. Los episodios en sí. Pues los episodios en sí, un final típico de temporada y de serie, del episodio doble, intentando cerrar todos los cabos sueltos, atar ya definitivamente el cómo conocí a vuestra madre ya de una vez por todas. Y dos episodios, el primero en mi opinión flojillo, bastante flojo, independientemente de que estemos hablando de una saga que nos haya gustado más o menos. Yo creo que como episodio suelto, el primero bastante flojo y un segundo muy muy atropellado, de con un montón de cosas que contar. Sí, la verdad es que se han querido cerrar en dos episodios lo que criticaba mucha gente en los foros, toda una temporada dedicada a un momento muy concreto, que es la boda, y un final en el que, con diferentes saltos de tiempo, que ha sido el recurso que se ha utilizado, se quería cerrar pues esos 9 años en apenas los 40 minutos que han durado estos episodios. Claro, a lo mejor no habría hecho falta, sobre todo esta última temporada, que hubiese alargarla tanto, para al final acabar contando un montón de historias, metiendo un montón de trama en 20 minutos, porque al final en 20 minutos se resuelven un montón de temas que tal vez a todos nos hubiese gustado que se hubiesen desarrollado un poquito más. Pero bueno, vamos a pasar a detallar a cada uno de ellos. Pues vamos a empezar con Barney y Robin, que eran el centro de esta última temporada, cosa que ya marcaba una diferencia con respecto al resto de la serie. Durante tantas temporadas, Ted ha sido el centro indiscutible. Es un personaje que puede gustar más o menos, que nos puede caer más gracioso Barney, sobre todo, que es uno de los favoritos, pero claro, de repente cambiar el foco y decir, bueno, pues ahora la boda de estos dos y pasan a ser totalmente el centro de atención. Y en parte, que en ese segundo episodio, y lo siento por el que no lo haya visto, pero que acaben divorciándose 3 años después de casarse, pues dice, para este viaje no hacían falta estas alforjas. Sí, quizás el Barney al que estábamos acostumbrados, que era pues un paréntesis cómico en los momentos de la serie, o que sí, había tenido su importancia, pero bueno, era más un cliché que lo que era la historia principal. Se convierte de repente en protagonista para luego que los guionistas de la serie lo crucifiquen con ese divorcio, que tampoco creo yo que viene mucho al caso, y que le añade cierta seriedad a una serie que, bueno, tampoco creo que buscaba eso. Claro, ya llevaban toda esta última temporada ha sido un giro hacia una seriedad que suena forzada para una serie de este tipo, que nunca se ha tomado muy en serio y que siempre ha tenido momentos totalmente surrealistas. Que de repente se pongan serios y se centren en sus trabajos, en sus carreras, en sus niños, queda un poquito raro. Sí que es verdad, en cambio, que la historia de Lily Marshall me parece la más, aunque es muy continuista, sí que es la que considero que es más fiel a lo que uno puede imaginarse y que, bueno, que reproduce bastante bien lo que se espera de ellos. Lo veo bastante a mi opinión, que está bastante bien desarrollada y cómo se sitúa en esos años futuros. Sí, tal vez de todo este grupo, Lily y Marshall son los que han seguido una progresión más clara y más lineal, porque es que este último Barney... Al que le dan un segundo giro con la hija que tiene en los últimos momentos del episodio. Sí, sí, es que es el más difícil todavía. O sea, te lo planteamos de inicio como un crápula, después lo convertimos en un enamorado ideal, y al final ese padre responsable que ya no tiene ojos para ninguna mujer más que no sea su hija. No sé, es muchos cambios. Además, eso, en media hora vemos a Barney dar vueltas de un lado para otro. Bueno, ya la historia principal es Ted y Tracy, que no ha dejado indiferente a nadie, sobre todo al conocer esa inesperada muerte que, bueno, alguno ya lo había intuido, pero que se nos afirma en estos últimos episodios. Sí, hombre, uno se siente un poco traicionado de decir, bueno, llevo tantos años esperando a conocer a la madre, y cuando por fin la conozco me dura media hora y me la liquidan sin darle juego. Es una trama que no ha tenido ningún recorrido, no ha dado ningún juego. Darle una vuelta a lo que es la serie para al final, haciendo el círculo, acabar en donde habíamos empezado, que es Ted y Robin. Sí, Teddy Robin, que sorprendentemente, después de tantos años de irle detrás y que le diera calabazas, al final parece que aquí la filosofía final es que si eres lo suficientemente plasta, las mujeres te dan la razón. O sea que, igual que he leído por ahí, me parecía bastante interesante el concepto de la serie como una evolución personal de Ted, llegando a darse cuenta de que no todo lo que quieres se puede conseguir. Esto es la forma de Robin, y que a veces una alternativa puede ser igual o mejor. La gente tenía unas expectativas y en parte se las rompen porque, no sé, o sea, han cambiado esta última temporada, ha cambiado mucho el tono. Algunos personajes como el de Barney no han sido esa persona que te han planteado durante tantos años, y claro, estás esperando una cierta manera de suceder las cosas y luego te las cambian, no sé, a veces como queriendo decir, no, pues esto es lo que esperabais, pues vamos a hacer una cosa completamente diferente. Para acabar en lo que todos esperábamos, que es que Ted y Robin acaben juntos, o una de las teorías que se tenía durante muchas temporadas, que Robin era la propia madre. Pero bueno, si quieres, hablamos un poco de lo que nosotros hubiésemos esperado de este final. Hombre, siempre es difícil ponerse en estas situaciones, pero para terminar, hombre, yo creo que un Ted pasando página y siguiendo, y no centrarse y regodearse en la muerte de Tracy como recurso para hacer llorar al espectador, me hubiese gustado más. Yo creo que demasiado detalle. Para mí, demasiado salto en el tiempo en estos últimos episodios. Creo que hubiese sido más sencillo haber cerrado con la boda, como que ellos se encuentran en esa boda, Ted y Tracy. Y simplemente un salto al futuro donde están los dos juntos hablando con sus hijos y las otras dos parejas siguen juntas y nada, fin. Tampoco necesitas mucha cosa más. Bueno, y nada más. Nos despedimos y esperamos que bueno, opinéis también en el foro y en la página sobre lo que os ha parecido este final de serie. Bueno, nos vemos en el próximo podcast. Yo soy el profesor Falken. David Volcano. Y hasta la próxima. Hasta luego. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Valjean, at last we see each other plain. Monsieur la mère, you'll wear a different shade. Before you say another word, Javert! Before you chain me up like a slave again, listen to me, there is something I must do. Bueno, pues después de escucharlos, pues ahora os toca a vosotros, Harry, Valentina. No sé si eres los dos fans, si la habéis seguido regularmente o a trompicones. Pero bueno, por ejemplo, Valen, ¿qué te pareció este final de Cómo conocí a vuestra madre? ¿Coherente, forzado? O si coincides como todos de que la serie se dilató demasiado en el tiempo y quizás el final quedó un poco desconectado con lo que había sido la serie hace 4 o 5 años. Bueno, antes de dar mi opinión, tengo que decir, para que las cosas queden claras con los que nos escuchan, que yo me bajé del carro de Cómo conocí a vuestra madre en la octava temporada, en el episodio en el que Barney le dice, bueno, Barney nos dice a todos que ha estado torturando a Robin durante muchos episodios porque en realidad la quiere con locura, y nos dan esa escena ahí en una azotea súper romántica y tenemos que pensar que eso es una historia de amor súper bonita. A mí eso me repateó el alma, el estómago y sobre todo el cerebro, porque el personaje de Robin era un personaje que me gustaba mucho y no me gustó en lo que la habían convertido. De todas formas, estuve al tanto de lo que siguió ocurriendo en la serie, básicamente escuchando otros podcasts y leyendo críticas por aquí y por allí, y volví a ver quizá el último tercio de esta temporada, de la última, para ver cómo acababa la serie. Y bueno, me enganché creo que en el episodio 200, que es aquel en el que nos muestran la historia desde el punto de vista de la madre. Uh-huh. Bueno, empecemos diciendo que sí, que obviamente la serie se vio perjudicada por unas temporadas de más que no venían a cuento, y que seguramente ese final que dicen los guionistas que tenían previsto desde el principio, y que si ves el piloto tiene todo el sentido del mundo, porque lo volví a ver hace poco, sí que habría tenido mucho más sentido a nivel narrativo y sobre todo a nivel emocional si hubiese sido presentado unas temporadas más atrás. La serie tiene como 3 o 4 temporadas que le sobran. Y ahora, hablando del final, que le puede gustar más o menos a la gente, el punto dramático no me parece mal ni forzado, porque la serie siempre tuvo esos momentos muy emotivos con varios personajes, y a mí me parecía que eran parte de su identidad y los llevaban bastante bien. Con la muerte del padre de Marshall, aquel episodio en el que era desde el punto de vista de Robin, en el que ella pensaba que estaba embarazada y descubría que no quería tener hijos, y que para ella fue dramático porque ella en realidad no quería tener hijos, y le decía a esos niños del futuro que no existían que estaba contenta con que no existiesen, pero lo que no le gustaba era no tener la posibilidad de elegir, aunque no quisiera hacerlo. Y bueno, ya esto es una cosa más personal y quizás sobre análisis, y estamos hablando de una comedia, pero yo sí creo que cualquier cosa de entretenimiento que veas, bueno, quizás unas películas como películas demasiado comerciales no, pero cualquier otra cosa siempre tiene un mensaje, y a mí el mensaje que me deja la serie me molesta mucho, porque es que no sé si vosotros lo veis así, pero básicamente la madre en esta historia fue el vehículo para que Ted pudiera tener los hijos que no iba a poder tener con Robin. Y lo mismo vi con lo de Barney, que a mucha gente le pareció súper bello y hermoso que tuviese un hijo con la mujer que no tiene nombre, que es la número 31, y bueno, una hija, y esa hija le cambió la vida. Eso tampoco podía haberlo tenido con Robin, porque Robin no puede tener hijos. Y al final tenemos a una Robin, que era una mujer que había decidido tener una carrera y que no quería tener hijos, y el mensaje es que si puede estar con Ted es porque él tuvo esos hijos antes. Eso es lo que me queda a mí. Yo estuve muy molesta y muy enfadada. Sí, un poco mensaje de vientres de alquiler casi, del fin de la serie. Y bueno, tú tienes mérito porque te bajaste en la octava. Sé que muchos no aguantaron tanto. No sé si Harry se bajó antes de la serie y en todo caso, si lo ha visto, pues cómo ha vivido el final de esta comedia. Yo he sido espectador consorte, porque la enganchada era mi mujer. Y he de reconocer que al principio me parecía una serie curiosa por esa mezcla que tenía, o esa introducción que tenía de elementos fantásticos, absurdos, que rompía, no sé, una especie de realismo mágico muy entrecomillado, o de naturalismo mágico muy entrecomillado, que le hacía tenía un punto diferente, ¿no? Pero sí que es cierto que aún siendo este espectador consorte y no viéndola con excesiva pasión, sobre todo en las últimas temporadas, y que reconozco que ha languidecido de manera extraordinaria, se ha agotado mucho en sus propios planteamientos, ha sido muy endogámica, y realmente los episodios brillantes cada vez se distanciaban más los unos de los otros. Y yo creo que la season final, el doble episodio de este final, es un poco la decepción que ha creado en algunos espectadores, o muchos espectadores y seguidores. Yo creo que es fruto de esperar que esa season final tuviese ese canto de cisne, esa pirueta ingeniosa que saliera por peteneras, como suele ocurrir o solía ocurrir en los buenos capítulos de la serie, que se hubiesen reservado algo de ingenio para ese final, y que no hubiese ocurrido, ¿no? Sino que hubiese sido pues un final pues mucho más en clave melancólica y realista. A mí sí que he de decir que no me termina de decepcionar, precisamente porque la amistad llega a un determinado momento, por mucho que quieras a tus amigos y por mucho que hayas vivido experiencias inolvidables con ellos, por edad, por compromiso, por circunstancias personales, llega un momento que esa amistad se diluye y en algunos casos incluso se agría, ¿no? Entonces me parece, coincido con Valentina en ese punto de vista, que sí que es explorado por la serie en diversos momentos, y me parece arriesgado que hayan apostado por ese final. Y lo que es el final final, pues yo creo que es el final final que todos imaginábamos desde el principio, que la serie negaba y que al final se produce, ¿no? Yo creo que es una serie que ha sido digna heredera, entre comillas, de Friends, que ha cubierto ese hueco sentimental que tuvimos los que la generación que fue la generación de Friends, la nuestra, las nuevas generaciones han tenido esta serie como nosotros tuvimos Friends. Y bueno, yo no estoy del todo descontento con el final de la serie. Pero bueno, sí que es cierto que incluso en la última temporada, que ha sido muy autorreferencial, muy, muy meta, muy, muy para fans, yo creo que ahí también se ha evidenciado que incluso cuando han querido poner toda la carne en el asador no han podido, y ha habido episodios realmente flojos, ¿no? En fin, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que ocurre cuando uno estira el chicle demasiado, ¿no? Sí. Luego dicen los guionistas que ellos ya tenían ese final previsto y que tenían grabadas las escenas con los niños desde el 2006, porque si no se les convertían en adultos. Y claro. Iban ellos a envejecer tanto como nosotros escuchando la historia de Ted. Pero hubiera quedado simpático también verlos ahí, ya casi ancianos seniles, escuchando las batallitas del padre. Yo lo que sí que ha conseguido la serie es que odié con el más profundo de mi ser a Josh Radnor y a su personaje y al de la madre, porque más pegajosos y más insufriblemente románticos no han podido ser hasta el último de sus días. Y yo no sé cómo lo ves, pero tiene mérito que la serie haya llegado hasta la novena temporada por el hecho de lo que decimos, unos guiones pues cada vez más flojos. Un secundario que antes era un valor añadido, como era el Barney, pues cada vez más desgastado. Un protagonista pues sin ninguna empatía, y el colmo era Soser. Y quizás un personaje, el de Robin, que muchos hablan de que la serie no ha terminado de sacarle todo el jugo a uno de los personajes que estaba siempre ahí en segundo plano, pero que hasta el final no ha terminado de explotar, y quizás le tendrían que haber sacado mejor partido. No sé qué pensáis. Y a mí además el personaje de Robin... A mí el personaje de Robin me parece el más fascinante, el más atractivo y el más interesante, y coincido también con Valentina en que uno de mis episodios favoritos es precisamente ese que aborda la maternidad de Robin, ¿no? Porque además es muy humano el planteamiento que se da ahí, ¿no? No quiero hasta que no puedo. Cuando no puedo, quiero. Entonces, es un planteamiento en el que además la marca ella, marca la relación que tiene con sus amigos y marca muchas cosas, y episodios de ese calado ya no vuelven a ocurrir en la serie, y en fin, es una lástima. Y lo que sí que quería apuntaros es que parece ser que en la edición que salga en DVD Blu-ray sí que va a haber un final alternativo, Sí, eso era lo que quería comentar antes, porque ellos era como la justificación de que ese tenía que ser el final, porque ya habían grabado las escenas con los niños, pero todo eso, vale, lo han grabado eso, pero todo el montaje y la resolución que puedes hacer con los otros personajes puede ser totalmente diferente, o sea que eso no es una excusa. Si os parece, pasamos a otra serie de comedia que también se ha despedido por estas fechas, que es Raising Hope, se ha despedido en la cuarta temporada. Y no sé si alguno pues casi llora más la ausencia de los Chans o no seguíais especialmente esta serie. Yo la vi las dos primeras temporadas y me gustaron, pero fue una de esas que se cayeron porque había otras cosas y no tengo ninguna razón para decir, porque en realidad me gustaban mucho los personajes, pero no la seguí. Y tú, Harry, no sé si es una buena serie para recuperar por estas fechas, pues, Raising Hope, para que está ya completa. Sí, yo la recuperaré porque soy un devoto, confeso, admirador de Manta Plimpton, a la cual idolatro en cada instante que sale en The Good Wife. Y bueno, no soy excesivamente empático con el humor de Greg García, porque Mi Nombre es Earl, a mí es una serie que me acabó cansando muchísimo. Pero bueno, ya digo, por Martha Plimpton sí que es una de las que tengo siempre ahí pendientes de... Porque además los fans que tiene Raising Hope son fans muy, muy, muy ultras, y en Twitter siempre suelen poner los dientes largos, y siempre he tenido la tentación, pero he de reconocer que ni siquiera el piloto he llegado a ver. Bueno, nada, estas son las que ya se han despedido, dos series de comedia que se despiden definitivamente, y hay una que, bueno, que más que de comedia, pues es esa dramedia, que es Girls, que se acaba de despedir en su tercera temporada. Y esta sé que la tiene más visualizada Valentina, me parece, que Harry. Y no sé, yo he leído para muchos, de que muchos consideran que ha llegado a un momento de madurez y al mejor momento de la serie. No sé si tú estás de acuerdo con esas opiniones. Totalmente de acuerdo. Si la segunda temporada me pareció mejor que la primera, esta me pareció ya... Bueno, y espero muchísimas cosas de Lena Dunham. Pero esta tercera temporada sí es mucho más madura, y me gusta mucho el viaje que están teniendo los personajes. Muchas personas han querido ver que el tema de la temporada era la muerte. Claro, aquí no podemos hablar de spoilers, creo. Pero por algunas cosas que pasaron a mitad de temporada, incluso un personaje que aparece de repente en el último episodio también. Pero yo creo que más bien el tema de la temporada es más el mundo real. O sea, las chicas que habíamos dejado en la segunda temporada, en esta tercera estaban como queriendo vivir la vida en sus propios términos, y descubrieron que el mundo real es un poco más complicado. Y el final, el plano final de la temporada, que es una sonrisa, a mí me encanta y me dice muchas cosas. Luego nos dejó episodios buenísimos como... el de la casa de la playa, por ejemplo, o un viaje que hace, que siempre son muy buenos, y creo que hay uno en cada temporada, pero seguro que en la primera sí, que es uno de esos viajes que hace Lena al pueblo a ver a su familia, que siempre dicen cosas muy interesantes. Pues eso, queda dicho sobre Girls, y pasamos a otra. Está seguro que Harry nos dará alguna opinión, porque a partir de ahora las barbacoas ya no van a ser lo mismo después del final de The Walking Dead, así que ojito con esas barbacoas campestres que se hagan por ahí. Ojo con lo que come, que nunca se sabe qué puede haber. ¿Entre eso y Aníbal? entre eso y Aníbal, que se ría Masterchef, ojito. Bueno, pues Harry, no sé a ti qué te pareció. Llegó, bueno, sigue rompiendo audiencias la serie de AMC. Y bueno, pues ya ha llegado también con un final de temporada que no sé tú también cómo lo ves. Pues mira, a mí me pasa con The Walking Dead, me da muchísimo coraje esta serie, como decimos por aquí, porque tiene episodios que son realmente, realmente brillantes. Yo recuerdo los dos últimos episodios de la primera mitad de temporada, en donde se rescataba el personaje del gobernador y todo lo que ocurría, etcétera, etcétera. Tiene algún episodio de esta segunda parte de la temporada, por ejemplo, el episodio final, con momentos como el que tiene Rick, tanto en esa explosión de violencia totalmente desmesurada. Además, ahí sí que el gore es efectivo. Y por otro lado, tiene secuencias o escenas tan, tan memorables, pero sencillas, como es cuando le explica a su hijo cómo poner una trampa para coger conejos. donde le está haciendo una serie de indicaciones que es realmente, está dando una metáfora de lo que realmente va a ocurrir con Terminus y qué es Terminus. Pues tiene esos momentos tan extraordinarios en donde la serie demuestra todo el potencial que puede desarrollar y sin embargo me obliga a comerme con patatas una serie de episodios aburridos, sosos, en donde hace determinadas apuestas que no funcionan. A mí, por ejemplo, se ha hablado mucho de que la segunda parte de esta temporada es apuesta por disgregar el grupo y por cimentar un poco las relaciones interpersonales, que ha sido un acierto. A mí me parece que la idea está bien, pero el problema es cuando tú esa idea la tienes que llevar a cabo, no termina de funcionar, pues por culpa, por ejemplo, de personajes o de actores que no saben estar a la altura de las circunstancias, como es el personaje que interpreta, el actor que interpreta a Triss, el negro este que usa el martillo como arma de destrucción masiva, o por ejemplo personajes como el de Beth o Darryl, que yo lo veo un secundario extraordinario, pero tampoco me parece un actor que sea capaz de llevar un peso protagonista en determinados episodios. Entonces, a mí las niñas, por ejemplo, que tampoco me entusiasmaron demasiado en ese episodio tan maravilloso que todo el mundo cacarea, que yo sí que me parece que es interesante el planteamiento, pero no el desarrollo. Entonces, pues bueno, la serie se ha ido, yo creo que acomodando a los rendimientos de audiencia, se ha ido acomodando a dar gusto únicamente a los fans, que cada vez son más, pero yo creo que menos exigentes, y ha perdido esa calidad que tenía al principio, sobre todo cuando Fran Darabont estaba, sobre todo en la primera temporada. Yo siempre digo el chascarrillo este... Últimamente he dicho más de una vez el chascarrillo este de el chiste este machista de que por el cerdo por la salchicha te tienes que comer al cerdo, ¿no? Pues esto es un poco así, ¿no? Pasaba y cada vez pasa más cuando las series van avanzando en temporadas que tienes que ir buscando los episodios buenos o las ideas buenas cada vez más distanciadas. Ocurría, por ejemplo, en House, en donde realmente había un par de episodios buenos en la temporada y después era la season final la que merecía la pena. Y a mí, ya te digo, por un lado, termino de ver un episodio y tengo ganas de abandonar la serie definitivamente, pero por otro lado, aguanto el tirón y veo otro que me llena y me satisface tremendamente, y ahí estamos, una de cal y una de arena. ¿Y tú, Valen, te compensa esos momentos de brillantez que puede tener la serie o también opinas como Harry? Es que yo dejé de ver The Walking Dead en el segundo episodio. Pues muy bien. Pues porque el primero me gustó mucho, el segundo dije esto está muy flojo y luego pues estoy leyendo y escuchando a los fans diciendo precisamente las cosas que dice Harry, que hay un episodio bueno de vez en cuando y no me animan, ¿no? Bueno, pues dos series de comedia que se han despedido definitivamente, como Conocí a Vuestra Madre, Raising Hope, dos que se han despedido temporalmente, Girls y The Walking Dead, y los dos grandes estrenos seriéfilos pues de este mes de abril. Y los momentos en los que muchos críticos pueden empezar a chorrear ahora que ya no está True Detective, que ha sido la serie del momento, como bien Harry nos apuntó en su último magnum. Si os parece, comenzamos primero con Juego de Tronos, que llegó primero el pasado domingo 6 de abril a AMC, y en el siguiente día emisión original subtitulada Canal Plus Series, y la se podrá ver doblada, ha habido mucha polémica con esto, se podrá ver doblada en Canal Plus a partir del día 17 de abril. Bueno, más que aquí hablar, porque claro, la temporada prácticamente acaba de comenzar, se están poniendo nuevamente las fichas en el tablero. ¿Qué esperáis? Bueno, primero, ¿cuál es vuestra relación con Juego de Tronos? Si lectores de los libros, ¿no? Si os gusta la serie, ¿no? ¿Y qué esperáis pues de esta cuarta temporada después de todo el momentum de la Boda Roja el año pasado? Pues yo con Juego de Tronos tengo una relación distante porque tal como está concebida la serie y con tantos personajes, hay momentos en los que muchas cosas no me interesan porque tengo unos personajes que me gustan y quiero seguir su viaje y me interesa su destino, y hay otros que no. Entonces soy una de esas personas que siempre se hace broma, que se pierde con los nombres y a veces digo, ¿estos quiénes son? ¿Cómo han llegado aquí? ¿A dónde van? Y ese tipo de cosas. Y el primer episodio de esta cuarta temporada aún no lo he visto. Tengo mis personajes preferidos, que casualmente son todos chicas, y ellas son las que me importan y bueno, no sé. Pues qué bien te lo vas a pasar con la escena final de Arya en el primer episodio, no te digo más. Sí, es que son las mías de chicas. Y Sansa es un personaje que también me gusta mucho, que hay gente que no le interesa o le parece que es un poco tonta, y a mí me parece una superviviente y en realidad me interesa mucho. Khaleesi, por supuesto, pero lo que me parece es que repite la misma historia cada temporada. Entonces tiene sus momentos de Dracarys y eso, pero siempre es lo mismo. Voy por ahí liberando esclavos y reuniéndolos. Atención a los que han leído los libros, porque también hay un momento, se supone, que tiene que ocurrir esta temporada. Y no sé, Harry, si se lo reservarán también para el capítulo 9, que parece que eso es costumbre aquí en la... Tiene toda la pinta, ¿no? Yo soy lectora de la Wikipedia. Yo he leído... Me interesa saber quién muere y, sobre todo, que mueran algunos. Y así que por eso también me gustan más otros personajes, porque ya sé lo que va a ocurrir. Yo soy así. Me leo los spoilers de Juego de Tronos, ese tipo de cosas. Es que si no, no se puede vivir. Porque si no, con este campo de minas, si no, no se podría ir caminando ni por las redes sociales, sí, sí. Ni por internet. Bueno, Harry, ¿tú qué esperas de esta temporada? ¿Será... ¿La ves apacible o ni mucho menos? Mira, yo espero más de lo mismo, pero en este sentido, en el buen sentido de la palabra, porque realmente la parece ser que es el libro mejor de toda la saga, el que se está adaptando en la temporada anterior y en esta temporada. Y bueno, yo creo que la serie además ha empezado con un primer capítulo de reposicionamiento de personajes, pero muy bien, muy dando lo que uno espera. Y bueno, yo creo que es la gran serie de calidad. Estos golpes en la mesa que da HBO de vez en cuando, que te saca un Juego de Tronos o te saca un True Detective, para demostrar que son la creme de la creme, ¿no? Y ponerle pegas a Juego de Tronos, pues, hombre, se le puede poner pegas a casi todo, ¿no? Pero yo creo que es un entretenimiento adulto realmente extraordinario. Y yo espero mucho de esta temporada y creo que nos lo va a dar. En audiencia también está rompiéndolo todo, porque parece ser que desde la season final de Los Sopranos, la HBO no hacía los números que ha hecho con el primer episodio de esta nueva temporada. O sea que. Bien. Pero prefiero estos rendimientos de Juego de Tronos en que responden a calidad y a enjundia que los rendimientos, por ejemplo, que decíamos antes de Walking Dead. Sí. Aunque a mí siempre me ha resultado curioso, es verdad que también hablo un poco desde el desconocimiento. ¿Cómo de Walking Dead tiene tanta audiencia? O sea, no sé, porque le saca 10 millones a Juego de Tronos perfectamente. O sea, sí. Porque el mejor dato de Walking Dead es 10 millones más que Juego de Tronos, cosa que siempre es curioso. ¿Tú, Harry, eras lector de los libros o no? No soy lector de los libros, por manifiesta falta de tiempo de hacerlo todo en la vida. Pero doy fe de ello también. soy un hombre orquesta y no puedo hacerlo todo. Me encantaría tener cuerpos como los de Multiplicity, sí. Y ponerme en plan, pues cada uno de mis clones a hacer una cosa. No soy lector de los libros. Y no me voy, y no creo que me enganche ahora. Voy a buen ritmo con lo que me está contando la televisión y ahí estoy. Y nada más aún te da tiempo, porque hasta que el amigo Martin siga escribiendo, te da claro. Tiempo a ponerte al día. O sea, claro. Bueno, pues tú, mientras también te sigues poniendo al día, tenemos que hablar, evidentemente, de Mad Men, que ha llegado una semana después que Juego de Tronos. Están quemando las naves este mes de abril. HBO y AMC con sus dos apuestas más de qualité. Y Valentina, Mad Men llega con la primera parte de su séptima temporada, lo mismo que hizo Breaking Bad. Se ha dividido la temporada final en dos tandas, 7 capítulos ahora, hasta el 1 de junio, teniendo en cuenta la emisión americana, y los 7 restantes llegarán en 2015. Y no sé, Valen, ¿qué esperas de esta temporada final de Mad Men? Breaking Bad estaba ante un gran reto, lo superó con nota... Y no sé si piensas que Mad Men va a estar a la altura de todo lo que se ha hablado de esta serie o qué esperas de esta caída, esta permanente caída de Don Draper desde dos títulos de crédito del piloto de la serie. Yo de Mad Men siempre espero lo mejor. Estoy sufriendo porque solo voy a tener 7 episodios y tengo que esperar un año para ver los otros 7. Pero a mí me gusta mucho el desarrollo de personajes y la forma de contar las historias de Matthew Weiner y su equipo. Y él tiene muy clara la historia que quiere contar y yo me dejo llevar por los caminos que él me lleve. Me da igual lo dolorosos que sean, porque esta es mi serie. Bueno, está Buffy, que ya se acabó, y ahora está Mad Men. No sé si Matthew Weiner habrá sido como los de Cómo conoce vuestra madre y tiene ya el final grabado desde 2006. Él dice que sí, él tenía una idea abstracta de lo que representaba ese final. Quizá no todo lo que... Y ese final, y no es un spoiler, no es precisamente que Don Draper muera de cirrosis con 40 años. No, podría ser. Porque no, pero ya se ha descartado, ya se ha descartado. Y bueno, ¿y tú qué esperas? Porque bueno, ahí se ha hablado siempre, pues bueno, de esta serie, pues evidentemente Don Draper, el ambiente publicista, vemos ahí ese cartel tan, pues, tan psicotrópico, tan flower power de esa séptima temporada. No sé si piensas que va a significar algo, esa relación, porque bueno, por primera vez el año pasado con Mad Men, ya sabemos la polémica que hubo con Bob Benson, todo esto, las interpretaciones, la camiseta que llevaba Megan. No sé si pensás que esta temporada también va a estar observada hasta el detalle, o no sé, o si nos vamos a encontrar pues algún, no sé, algún personaje que dé un poco alto voltaje, como en su momento fue Lane Price con la quinta temporada. No sé, ¿qué esperas? ¿Va a ser una temporada tranquila hacia el final o esperas que algún personaje dé del do de pecho? Supongo que lo habrá. Quizás sea ese personaje que vimos subir en el ascensor en el final de temporada, que llega ahí quizá a interponerse en los planes laborales de Peggy. No lo sé. Pero, a ver, lo que sí leí fue una entrevista muy interesante que le hicieron a Matthew Weiner en The Atlantic, si no recuerdo mal. Y por primera vez él estaba abierto y diciendo cosas. Obviamente no spoilers de la temporada, porque no. Aunque él sobre los spoilers se le critica mucho porque algunos dicen que lo lleva a puntos extremos. Le pasa el primer episodio a los críticos americanos y les prohíbe hablar de muchas cosas. Solo tienen que hablar así a nivel abstracto de qué les ha parecido y ese tipo de cosas. Y él dice que él viene con la cultura de Los Soprano y que cuando estuvo trabajando en Los Soprano allí tampoco se hacían trailers ni promos de la serie. Y lo que él dice es que la serie Mad Men en realidad trata temas como muy humanos y personales, y que si él deja que la gente de AMC le haga una promo del episodio, le van a prometer al espectador cosas emocionantes que obviamente no van a pasar porque todo va a un ritmo muy lento. Y bueno, lo que decía en esta entrevista, él decía que para él Don Draper era como una representación de la sociedad americana, de la cual él es muy cínico, tal como la describe. Dice que la sociedad americana está perseguida por su pasado y sus pecados y que fue criada por animales, pero que hay una opción de rebelarse. Y en el caso de Don Draper esto sería básicamente decidir si es capaz de cambiar. Y luego decía cosas como, vale, y si cambia, si la gente se lo cree, y por la gente hablamos de los personajes y nosotros, y si en realidad serviría para algo. Lo que sí quedó claro en esta temporada, y desde, aunque no con todo lo que ocurrió, porque él está así condenado por su pasado, se odia a sí mismo, pero en el primer episodio un personaje le preguntaba qué quería para el año nuevo, porque el primer episodio era precisamente el 31 de diciembre, y él decía, no quiero seguir haciendo esto, y estaba con un amante. Entonces él sabe que las cosas no están bien. Luego en esa sexta temporada tuvo quizá el momento que más lo ha marcado en la vida, y es que su propia hija lo descubrió haciendo algo. Y eso para él fue sagrado. Quizá es el momento de cambiar. No sabemos si lo va a conseguir o no. No, y también tuvo el final de la sexta, pues un momento final muy conciliador, por así decirlo, de Draper precisamente con sus hijos y todo eso. Veremos a ver, pues eso, si en esta de séptimo hay cambio, sigue habiendo despeñamiento o a ver qué ocurre. Sin duda lo peor de la temporada es que se va a pasar muy rápido, como decías, pues esos 7 capítulos. Y bueno, estaremos expectantes y ver por qué cuando termine Breaking Bad y Mad Men, pues AMC ya ha empezado a enseñar algunas nuevas cartas como Town con Jimmy Bell, la historia esta de espionaje, o esta serie ambientada en el entorno de la informática, de la irrupción de la informática en los años 80. Así que veremos a ver si logran encontrar, aparte de The Walking Dead, que es el gran éxito popular y de audiencias, pues, series que vuelvan a tener ese prestigio que ha tenido. Y bueno, pues os parece, para terminar, vamos a hablar precisamente de ese prestigio que AMC pues, tiene consolidado en los Emmy en los últimos años. 4 premios ganó Mad Men como mejor serie de drama, después llegó Homeland, The Showtime, y el año pasado AMC volvió a recuperar el trono seriéfilo en los Emmy con Breaking Bad. Y bueno, Harry, pues todo el mundo parecía que era mucho para los Emmy, las nominaciones serán en julio, los premios a finales de agosto este año, y cuando todo parecía indicar que AMC no iba a tener problemas, hace un año hablábamos de eso, que Breaking Bad por sus capítulos finales volvería a ganar el Emmy, pues bueno, HBO ha movido ficha y ha colocado a True Detective, la sensación del primer trimestre de 2014, a competir como serie dramática y no como miniserie como algunos pensaban que estaba previsto. Así que, Harry, pues no sé cómo ves, y Valentina también, cómo veis este... Bueno, si tenemos emoción en la próxima carrera por el Emmy a mejor serie dramática con este movimiento. Yo creo que más emoción no cabe, y además más dividido no voy a poder tener el corazón con Breaking Bad por un lado y con True Detective por otro, porque realmente la jugada es maestra en ese sentido, ¿no? Tratar un poco de no dar las cosas por sentadas, no que a mí me den el Emmy pues a mejor miniserie, que no tengo competidores y que todo el mundo me va a decir que bueno, he ganado pues porque no tenía nadie con quien competir, sino que me meto aquí y trato de robarle la cartera pues a Breaking Bad y trato de robarle la cartera a Mad Men y bueno, y a quien se me ponga por delante sorpresivamente por ahí, que no sabemos si estará pues otras series como puedan ser Masters of Sex o bueno, no sabemos qué pueda andar por ahí, ¿no? HBO siempre tendrá que dar que hablar y siempre tratará de estar ahí presente, y es lo que se demuestra en este tipo de jugadas. Además, que parece ser que su categoría de suyo debería de ser esa de miniserie, pero claro, fíjate que la categoría de miniserie se ha desnaturalizado aún más porque se ha dividido a su vez en la de miniserie y la de telefilm, es decir, que ahí ya prácticamente pues no había excesivo interés, ¿no? Hay otros cambios también bastante curiosos, como pueden ser que Shameless pase... Sí, no, luego lo comentaremos a Harry, pero ahora quiero preguntar antes a Valentín, tema, ¿no? Pues... a Valentina, precisamente, ya que estás tú hablando de lo de True Detective, si piensas tú también pues como Harry y tal, que HBO pues puede jugar a su favor precisamente eso, que ya cada vez hay, y en septiembre más, hará más tiempo de la temporada de Breaking Bad, habrá pasado un año desde esos capítulos, y crees si ese momentum que se está viviendo con McConaughey y True Detective puede valer para que HBO gane un Emmy que desde Los Soprano no ha vuelto a ganar. Sí, a mí me pareció una decisión muy astuta y sabia por parte de la HBO, porque tal como ya nos decía Harry, tenía las cosas claras, iba como miniserie y además tiene cartas para competir como serie dramática, porque la serie, aparte de que tuvo mucho ruido en cuanto a crítica y espectadores, en realidad tiene calidad y bueno, y los actores que tenía detrás, pues todo eso. ¿Por qué no competir en lo que me toca? Y siempre pasa eso con los Emmy, que hay series que se quedan atrás en el tiempo desde que empieza el periodo de elegibilidad. Pero Breaking Bad es mucho Breaking Bad y seguirá estando en la competición. Quizá no se estará hablando tanto de ella, pero con que a los críticos se les envían unos cuantos episodios, pues si en realidad les interesa no habrá problema. Pero también es cierto que sí, también es cierto que está Masters of Sex, que luego la estrenarán ahora en verano, que también me parece una movida inteligente por parte de Showtime, porque aunque no son los episodios que van a competir, sí la va a tener allí para que esté a la vista de todos y pueda influir a su favor. Y Mad Men ya ha quedado un poco... Bueno, la temporada pasada no estuvo nominado ni siquiera ninguno de los guiones. A ver qué pasa con esto, si hay algún episodio que sorprenda a los críticos, pues si hay alguno de esos episodios que puedan enviar, como fue en el caso de Sweet Case de la cuarta temporada, que era un episodio en el que básicamente estaban geniales todos los actores y también el guión, con que vean uno solo de esos episodios también la puede poner ahí sobre la mesa. Y The Good Wife es otra. Valentina, perdona, ¿a qué atribuyes un poco el desgaste o la pérdida de interés que ha tenido Mad Men, por ejemplo, en globos y The Good Wife. Y ahora, que no sé, antes era Mad Men, pues en las revistas, en los anuncios, fue una serie que tuvo una pegada tremendísima y muchos años de premios y no mermando en calidad, parece como que ya no está de moda, ¿no? Sí, parece que es eso, y es que la última temporada en realidad no, más allá de todas esas conspiraciones que circulaban por las redes, para los críticos no hubo ningún episodio que, no sé, que impresionase demasiado como hubo en las anteriores temporadas. Y creo que el viaje que estaba teniendo Don, que en realidad es muy importante para lo que quiere decir la serie, parecía un poco repetitivo quizá. Entonces eso creo que la dejó fuera de, no sé, de la conversación. Y The Good Wife, a lo que decía, con un episodio así como aquel de Sweet Case de Mad Men, con que envíen alguno que sabemos de esta temporada, pues también puede colarse y... No, sobre todo porque está la duda o la expectativa de ver si caen este año, pues Homeland, que evidentemente se ha comentado... Debería, pero bueno, está empezando Juego de Tronos, que también... En efecto, si cae Homeland y si cae también Downton Abbey, que han sido pues dos presencias habituales los dos últimos años, y quizás, claro, si alguna cae, pues sí que pueden dar paso a The Good Wife, Master of Sex, etcétera. Vamos a ver. Y el otro movimiento que decía Harry, ya para terminar, pues precisamente dos series que se van a comedia. Shameless, que ha estado toda la vida compitiendo como drama, ahora ha sido siempre una comedia, pero en la temporada más dramática la pasan a comedia, o sea, cosas raras de la vida. Y Orange is the New Black, que un poco ha hecho un cambio de sexo, porque los Globos de Oro era de drama y ahora de repente va a ser comedia. No sé si aprovechando que hay menos competencia, o si veis que este año, a pesar de todo, pues Modern Family puede ganar su quinto Emmy, la estáis viendo bien. Y bueno, no sé si pensáis que alguna de estas dos series puede rascar algo en comedia, o van a ser ninguneadas otra vez. Hombre, yo pienso que después del análisis que hemos estado haciendo de la categoría de drama, pensar que cualquiera de las dos pueden tener su hueco, y no solo su hueco, sino ganar en esa categoría, yo creo que es creer en los Reyes Magos. Entonces, creo que los responsables de las cadenas y de las propias series han decidido con buen criterio bajarse de nivel y apuntarse a la comedia, que creo que es mucho más asequible, porque sí que es cierto que en comedia estamos viviendo una travesía del desierto en donde las de siempre languidecen extraordinariamente y las nuevas no terminan de asentarse, así que yo creo que pueden ser una jugada muy hábil en ese sentido. Y Valentina, que Orange is the New Black se estará emitiendo, claro, la segunda temporada en plena votación de los Emmy. Es una ventaja, y ya que el reglamento lo permite, que puedas cambiar, lo único es que arrastra a los actores, y la serie está inscrita en un determinado género, ellos también tendrán que ir en esa categoría, pero en ese caso tampoco hay problema. Y como decía Harry, pues sí, las comedias de siempre, Modern Family, y las siempre están ahí. Y bueno, Louis, que era una que siempre se nos estaba colando, no tuvo temporada, no entra en la competición, pero entró la tercera y la cuarta la emitirán en 2015, o sea que también deja un hueco allí, nos queda Girls, entonces ¿por qué no probar ahí? Que es una cosa que es, por ejemplo, Mujeres Desesperadas, que son esas series que te permiten, que están en ese género, aunque sean de 40 minutos, que son dramedia, es que se lo podrían plantear mejor y seguramente tendrían más oportunidades. Aunque ellos tuvieron unas primeras temporadas en las que si lograron colar a las actrices como candidatas nominadas a mejor actriz dramática, en realidad la serie tenía muchos momentos de comedia y podrían haber tenido más éxito en la carrera de premios si lo hubiesen pensado de esa forma. Y estas dos, bueno, Shameless yo no la veo, si decís que la última temporada es muy dramática. Bueno, en el fondo da igual, porque vimos a Edie Falco ganando el Emmy a mejor actriz de comedia por Nurse Jackie, y momentos de comedia no tuvo ni uno solo en esa primera temporada. Pero Orange is the New Black sí que puede colar, y tranquilamente a todas sus actrices protagonistas, porque tenemos a los de Modern Family, que se van todos de secundarios. O sea que, bueno, todas no son protagonistas, pero tienen sí, mucho oye, y en Shameless puede entrar Emmy Rossum, sí, perfectamente, por fin, como... que lo reclama, y eso, Girls, Louis, Modern Family y VIP, que el año pasado... Sí, que yo he empezado a verla ahora y soy muy fan. El año pasado fue la ganadora moral, porque ganó dos premios interpretativos, y a ver si al final no es la la que está más cerca de ganar en el caso de que Modern Family pues no repita. Pero bueno, ya habrá tiempo para hablar de esto, que quedan muchos meses y muchas series todavía por ver capítulos y ver que bueno, si está tan movidito el tema de las series como lo ha estado este mes, con bodas rojas, socks televisivos y cosas así, pues la verdad es que va a estar animado, y más con la vuelta de estas series, Juego de Tronos y Mad Men, que sin duda marcan este mes de abril. Bueno, pues Harry, Valentina, muchísimas gracias por acompañarnos en este bloque de series. Ha sido un gusto y un placer compartir contigo charla, Nacho, y me vas a permitir especialmente con Valentina, que la sigo desde TV Slayers. Y que bueno, pues es un placer charlar con ella siempre. Pues nada, un regalo, un homenaje que nos hemos hecho trayendo aquí a Valentina, que sin duda es un placerazo. La seguimos escuchando y nada, felicidades a ti, a Dani, al guionista, a todos por esos 100 programas, ¿eh? Muchas felicidades. Bueno, pues Harry, muchas gracias, te seguimos escuchando por el podcast aquí, con tus píldoras, con tus magnums. Sí, y Valentina, gracias por invitarme. Pues, pensé que nunca lo haría y si soy muy fan del podcast y de vosotros dos en particular. Esperemos que vuelvas, no hará falta que lleguéis al programa 200, seguro que antes. Vale, me lo apunto. Un saludo a los que te escuchan también. Un abrazo a los dos. Venga, besito, abrazo. Adiós. Chao. Podcast. Lo que yo te diga. .net. You just found it. It's your time. Desnutrición, agua sucia, sin gas para el invierno, sin transporte, sin munición para luchar. Y se ha propagado a todos los rincones del globo. La cuestión en la que nos tenemos que centrar es ¿qué coño es esto? Un 5% no se ve afectado tras ser mordido. Es vírica, tiene que ser vírica, no existe otra alternativa plausible. Y como con cualquier virus, una vez encontremos el origen, podremos desarrollar una vacuna. Ese es el doctor Fassbender, un virólogo de Harvard. La analogía a la que siempre me remito es la gripe española. ¿La gripe española? No existía y de repente en 1920 acabó con el 3% del mundo. Es el mejor para descubrir qué es esta cosa. Todos habéis leído el mismo email que yo y decía zombies. ¿Hemos perdido la razón? La primera vez que se mencionó la palabra zombie fue en un email enviado desde Camp Humphreys, en Corea del Sur. No hemos vuelto a saber de ellos, pero podría conducirnos al origen. Si supiéramos dónde empezó esto, podríamos desarrollar una vacuna para detenerlo. De modo que vamos a enviar al doctor Fassbender a buscar el foco. Solo es un crío. Es verdad. ¡Atención! ¡Descansen! ¿Señor subsecretario? Según él, usted era su mejor investigador cuando estaba en la ONU. Quiero enviarle a usted, con el equipo. Ayude al doctor Fassbender a encontrar lo que sea que busque. Me has traído... Quería que las circunstancias hablaran por sí mismas. No. Capitán, yo no soy su hombre. Usted vivió desde dentro la guerra civil de Liberia. Investigó los crímenes de guerra de Chechenia. Estuvo en Sri Lanka en el 2007, lugares en los que el doctor Fassbender no habría durado ni una noche. Jerry, una patrulla así los acompañará como fuerza de seguridad. Mis hombres los llevarán allí. Usted ayudará al doctor en lo que sea y mis hombres lo sacarán. El trabajo pesado es cosa nuestra. No cuenten conmigo. No dejaré a mi familia. Mire usted a su alrededor. Todas y cada una de estas personas están aquí porque sirven a un propósito. Aquí no hay sitio para el personal no esencial. Hay una cola muy larga de personas esperando una de esas literas. ¿Quiere ayudar a su familia? Averigüemos cómo detener esta epidemia. Usted decide, señor Lane. Qué fácil. Si quieres participar en el podcast con tus sugerencias, críticas, propuestas o comentarios, envíanos un correo electrónico con el texto o un audio en formato MP3 a la dirección podcast@loqueyotediga.net. Gracias por escucharnos. Nos disponemos a disfrutar de los días de descanso de la Semana Santa y Noé está en las pantallas. ¿Qué mejor momento en estas fechas tan señaladas para hablar de la religión y sus parodias en el cine? Sin duda, aparte de esas películas peplum tan populares estos días en las pantallas, ha habido muchas otras que han desmitificado pues todo este tema de la religión, las creencias, y le han dado un toque distendido y un toque que sin duda el espectador ha agradecido, porque la mayoría son comedias paródicas que han continuado teniendo presencia a ojos del espectador del siglo XXI. Las repasamos en este reportaje sobre la religión y sus parodias en el cine, que es obra de Julián Juan Lacasa. Los escándalos con las caricaturas de Mahoma, incluso la anécdota del Ecce Homo restaurado de manera involuntariamente cómica en Borja, Zaragoza, nos anima a ver un poco cómo la religión o cosas más o menos religiosas han sido mostradas en el cine, con polémica o sin ella. Hablaremos un poco de algunas películas. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Pues bien, en la historia del cine ha habido polémicas gordísimas, que hoy en día están totalmente olvidadas, pero en su momento parecían el fin del mundo, casi apocalípticas, a juzgar por la reacción de la iglesia o de ciertos políticos. Just before you draw your terminal breath. Monty Python, the Flying Circus. Los Monty Python no necesitan presentación. Fueron un genial grupo cómico inglés que satirizaron todo lo que se les puso por delante. La policía, la política, el amor, la vida, incluso la religión. todo tenía cabida en aquella serie televisiva suya, The Monty Python Flying Circus, hoy de culto. Pero al pasar al cine, su película más recordada es una divertida sátira del Israel que esperaba la llegada del Mesías en La vida de Brian, donde un pobre desgraciado con una madre posesiva y soltera es confundido con ese Mesías. ¡Háblanos, maestro, háblanos! ¡Marchaos! ¿Cómo debemos marcharnos, maestro? ¡Marchaos de una vez! ¡Dejadme en paz! ¡Danos una señal, maestro! ¡Ya nos ha dado una señal! ¡Nos ha traído a este lugar! ¡Yo no os he traído! ¡Me habéis seguido vosotros! ¡Sigue siendo una señal! ¡Eso está clarísimo, maestro! ¡Maestro, esta gente ha caminado muchas leguas para estar contigo! ¡Está fatigada! ¡No ha comido! ¡Yo no tengo la culpa de que no hayan comido! ¡No hay comida en esta montaña! Pues si no me equivoco, ahí hay un enebro. ¡Un milagro! ¡Ha hecho que el enebro de frutos solo con su palabra! ¡El enebro está cargado de bayas! ¡Pues claro que el enebro está cargado de bayas! ¡Es un enebro! ¡No va a dar melones, joder! ¡Haznos otro milagro! ¡No tentéis, gente de poca fe! ¡No os basta con el milagro! ¡El enebro! ¡Que ese enebro es mío! ¡Es un regalo de Dios! ¡Sí! ¡Y un cuerno! ¡Es lo único que tengo para comer! ¡Fuera de ahí! ¡Fuera de mi enebro! ¡Fuera todos! ¡Señor! ¡Estoy afectado por la calvicie! ¡Estoy curado! ¡El maestro me ha curado! ¡Pero si yo no le he tocado! ¡Era ciego y ahora veo! ¡Milagro! ¡Milagro! ¡Diles que se callen! ¡No he hablado en 18 años hasta que llegó él! ¡Un milagro! ¡Es el Mesías! ¡Me pisó un pie! ¡Pisa mi pie, maestro, por favor! ¡Ay, el Mesías! ¡Yo no soy el Mesías! ¡Yo digo que eres el Mesías y de eso entiendo porque he seguido varios! ¡Ay, Mesías! ¡No soy el Mesías! ¡Haced el favor de escuchar! ¡Yo no soy el Mesías! ¡Está claro, caray! ¡Qué gente! ¡Solo el verdadero Mesías niega su divinidad! ¿Qué? ¡Pues sí que es un buen laberinto! ¡De acuerdo, soy el Mesías! ¡Lo ha dicho! ¡Es el Mesías! ¡Y ahora, a hacer puñetas! ¿Cómo se hacen las puñetas, señor? ¡Marchaos de una vez! ¡Dejadme en paz! ¡Les dices a esta gente que se coma mi enebro! ¡Me jodes el puto pie! ¡Me haces romper mi voto de silencio! ¡Y encima estos gritan más que yo! ¡Es el Mesías, el elegido! ¡De elegido nada! ¡Un blasfemo! ¡Un blasfemo! ¡A por él! ¡Muerte al hereje! Después de varias confusiones, enredos e incluso una historia de amor, el pobre Brian acaba como acabó el Mesías, crucificado. Y es antológica la escena final que él y otros crucificados, para animarse, cantan a coro la canción Always Look the Bright Side of Life, todo un clásico, que se ha utilizado luego en anuncios televisivos. ¡Anímate, Brian! Ya sabes lo que dicen. La vida es tan mala a veces. Te enfermas y te enfureces. Otras cosas a veces ya son otras nueces. Cuando en la vida te crees que enloqueces, no protestes, ve a por peces. Y ya verás que no hay que perder el compás. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. Hoy en día, los componentes del grupo, ya separados, dicen que no se atreverían a hacer una película parecida. Una década antes que ellos, Federico Fellini hizo una brillante sátira de la Iglesia Católica en una escena de Roma. Otra década antes, no le asustó la amenaza de excomunión que recibió por la Dolce Vita, que no trataba específicamente sobre la religión. Pues bien, en Roma teníamos una escena con un desfile de moda eclesiástica, donde Fellini dejaba suelta su gran imaginación visual, y mostraba unos modelitos para curas, monjas y frailes absolutamente delirantes y divertidos, que no tenían nada que envidiar a un Versace o un Yves Saint Laurent. Modelo número 1, paciencia, en una línea clásica de raso negro para las novicias. Este modelo también puede hacerse en otros tipos de tela, como seda o lana, para acomodarse a diferentes estaciones. Las botas están hechas con piel de buena calidad y vienen en dos tonos, negro y azul marino, y son adecuadas para climas muy fríos. Modelo número 2, tórtolas de la Inmaculada, almidonadas con alas de libre vuelo, utilísimas para conventos en los que se necesite ventilación. Modelo número 3, las hermanitas de las tentaciones del purgatorio. También hay una sátira en el cine que de manera muy sutil satiriza todo lo que pilla, incluida la religión, mostrándonos a dos familias que acuden a una boda por la iglesia, claro, y reserva casi a la mitad una gran sorpresa. Es la película francesa El pastel de boda, que presenta una típica boda burguesa. Una boda es como un desfile de alta costura. ¡Viva los novios! Cada detalle cuenta. Saluda, Berenger. Eres fea. Oh, no. Se pueden decir muchas cosas de ella, pero no que sea fea. El matrimonio es un compromiso, un puñetero compromiso. ¡Es una cabrona! Berenger, por favor, es mi madre. Una boda es la ocasión de vestirse para las fotos. Cariño, por Dios, ve a arreglarte, se te ven las brajas. Pues sí, querida, se te ven. Andábamos. Una boda es ante todo una bonita misa. Una bonita celebración. ¿Qué pasa? Aquí ya no se respeta nada. ¿Para qué oficiar una ceremonia religiosa? La gran sorpresa es que la novia no sabe que está siendo casada por su propio abuelo. Es decir, que el cura que oficia la ceremonia años atrás tuvo un lío con la abuela de la novia y quedó embarazada. Pero no crean que el cura es mala persona, al contrario, es honesto e íntegro. Y teniendo en cuenta que las dos familias, en su aparente elegancia y buena educación, son impresentables e hipócritas, el cura, casi acabando la boda, toma una decisión radical pero de sentido común. Como nadie de esas familias parece creer en Dios de verdad, decide no darles la comunión, algo que sería un desatino. Después les echa a todos de la iglesia sin contemplaciones. Toda una sátira sutil de lo sagrado en una boda. ¿Por dónde íbamos? La comunión. ¿Qué? La comunión. Hoy no habrá Eucaristía. Ya nadie cree en Dios. No sirve de nada. Los que quieran comulgar, la misa es mañana a las 11. Habrá comunión para todos. Eso es todo por hoy. Ya están casados. ¡Hala! ¡Largo! ¿Y la colecta? Nos da igual, no queremos su dinero. ¡Venga, fuera! ¡Se acabó! ¡Id a hacer lo que os venga en gana! ¡Estáis todos bendecidos! ¡Fuera! Dios reconocerá a los suyos. En Hollywood, pocas veces se ha parodiado la religión, más la católica, aún exótica para la mayoría de americanos, pero en plan amable, desde el cura encarnado por Bing Crosby en Siguiendo mi camino. También tenemos nuestro lado serio. ¿Quieres oírles cantar algo bonito, algo realmente hermoso? Desde luego. Right. a las monjas del convento donde se refugia Bucky Wolver en Sisterat, una monja de cuidado. Pediré a Monseñor O'Hara y al teniente Sauter que busquen un emplazamiento más seguro para ti. Oh, vamos, no me largue de aquí, en serio. Ahora estoy empezando a pillarle el tranquillo. Verá, no volveré a poner en peligro a nadie ni a nada más, se lo juro. ¿Qué hay del perdón? ¿No es eso lo que ustedes predican? Tiene que haber algo por aquí que yo pueda hacer que no me despinte las uñas y que no moleste a nadie. Tiene razón, Mary Clarence. Errar es humano, perdonar divino. Puedes quedarte. Pero restringiré tus actividades a una sola tarea. ¿A cuál? Cantar. Te unirás al coro. ¿Al coro? No. Dormirás y cantarás. Esa será tu única tarea hasta que te vayas. No, al coro. Pero es que no las ha oído. Al coro, Mary Clarence. Una película, por cierto, Sister Act, una monja de cuidado, que ofrecieron a Pedro Almodóvar para que la dirigiera, pero este la rechazó de plano al ver que era, según sus palabras, una mala copia de una película suya. ¿Adivinéis cuál era? Pues sí, era Entre tinieblas. ¿Lo has traído? Sí. Dentro va una reseña. ¿Y qué dice? Poco. ¿Qué esperabas? ¿Un artículo de Umbral? Está todo, ¿no? Bueno, lo que hemos elegido, sí. Madre, ¿qué hacemos por fin con el delegado? ¿Tienes alguna idea? Están esperando algo nuevo. Atravesamos un mal momento, ya lo sabes. Ha venido una chica nueva, pero no creo que solucione nada. Yo no sé lo que me pasa, pero algunas veces he pensado dejar todo esto y empezar. ¿Pero qué dices? Ya es tarde para cambiar de vida. Tu lugar está aquí. Además, ¿dónde vas a ir con 48 años que tienes? Oye, no, 47, si no te importa. ¡Ay! Pero chica, córrete, ¿eh? ¿No ves que te está dando la planta todo el tiempo en el bigote? Hermana, traiga el relicario, el de la sacristía. El que está encima del mueble. ¿Del relicario? Sí. Pero es que los tiempos han cambiado mucho. La vida ya no es la misma. Anda, mira. Eso son fantasías de monja. Que estáis locas. Porque como no pisáis la calle, os pensáis que en la calle pasan cosas. En la calle no pasa nada. Todo, todo, todo, todo sigue exactamente igual que cuando tú entraste aquí. ¿Por qué? Ay, mujer, ¿por qué te lo digo? Yo que vivo fuera y lo sé. The Inquisition, let's begin. The Inquisition, look out, Sam. We have a mission to convert the Jews. Pero hay algo que el cine ha denunciado en películas, digamos, serias: la Inquisición española. Sobre todo si los productores, actores y demás son judíos. Por supuesto, así es más fácil si la película es extranjera que si es española, ya que aquí muchos siguen con eso de que si todo esto de Inquisición española no era más que leyenda negra. Tenemos en la comedia, que es lo que tratamos hoy, desde Mel Brooks parodiando a Torquemada en La loca historia del mundo, al francés Gérard Gignon, el inolvidable protagonista de Los chicos del coro, que en Rosa y Negro, dirigida por él mismo, interpreta a un afeminado modisto francés del siglo XVI que viaja a España para diseñar el vestido de boda de la hija de un siniestro inquisidor español, encarnado por Juan Diego. Una parodia de mucha sal gruesa, pero necesaria para retratar tan siniestra institución religiosa. Señoritas, a desfilar. Querido el rey, toda la corte en pie para aclamarte. No había visto nada igual nunca. Sal de ahí, rápido. Ocupado. Es el rey. Mi señor está en el trono, majestad. Buenas noches, colega. Vuestra majestad. Quiero que me hagas un traje de ceremonia para una boda. Irás precisamente a Andalucía, a casa del señor de Poveda. Un hombre exquisito y su hija una belleza. Ella se va a desposar con uno de mis sobrinos que os acompañará. Hola, corazón. Sube, sube. A la boda asistirá esa escoria católica, el rey de España. Y puede que el Papa, con una bomba en el vestido de la novia, haremos una matanza. ¡Largaos, malditos poros! ¡Largaos, largaos! Que los protestantes, los católicos o los qué sé yo quién, se machacan entre ellos. nosotros somos artistas, querido. Representan lo que más detesto en este mundo. ¡Y voilà! La más bonita de las princesas. No me casaré con esa salchicha. ¡Silencio! Que el tribunal de la Inquisición cumpla con su deber. Te purifica. ¿Veis el mal por doquier? ¡El mal está en todas partes! En nombre de Dios, condenáis a los hombres a la muerte con el pretexto de que son diferentes. El tribunal del santo oficio los condena por los crímenes de mahometismo, marranismo y sodomía. A pesar de que lo maquilles, le pongas plumas, perfumes, joyas, encajes, el hombre siempre será feo. ¡Es un atentado! ¡Atascada! ¡Soy muy gruesa! Para nosotros España es el color. El brillo. Y no un país en duelo. Soy viudo. Si cualquiera de las religiones cristianas podemos satirizarlas, no pasa lo mismo con la musulmana. Ya han visto lo que pasa con las caricaturas de Mahoma. Pues alguien, en cambio, se ha atrevido con los fanáticos religiosos musulmanes, en especial los que cometen atentados suicidas. La película Four Lions satiriza a estos fanáticos a través de cuatro pobres diablos absolutamente ineptos, vamos, que hacen buenos a Mortadelo y Filemón cuando se infiltran en organizaciones enemigas. 2, 3, acción. ¿De qué vais, panda de cabrones infieles, Kufar? Os voy a volar la tapa de... No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Es de juguete, hermano. Es muy pequeña, tío. No es pequeña, hermano. Tengo las manos grandes. Para que no te localicen los federales, solo hay que hacer una cosa. Comerse la tarjeta SIM. ¿Puedo freír la mía? Son completamente idiotas, Sof. No son capaces de remover el té sin romper una ventana. Mi plan consiste en atarle una bomba a un cuervo. Creo que pasamos de los cuervos, Faisal. Tíos, he contestado a la llamada del campamento en Pakistán. ¡Guay! ¿Qué? ¡Es un avión espía! ¡Cárgatelo! ¡Corre, Guay! ¡Corre! Habrá sido voluntad de Dios. ¿Cómo va a ser eso voluntad de Dios? Lo que no es voluntad de Dios es que dejes a los demás con Barney, ¿no crees? ¿Y para qué queremos un campamento? Así nos va bien. No necesitamos a nadie que nos enseñe a prender una mecha. Lo que hagamos tiene que ser histórico. Recordado durante siglos. Tenemos que volar algo. ¿Y qué quieres que volemos, Watch? Internet. Pero Sacha Baron Cohen, imitador de todo personaje exótico con acento extraño que se le ponga por delante, ha satirizado con su habitual estilo a un dictador árabe inspirado en Muammar el Gaddafi, donde lleva al extremo la caricatura, aunque el propio Gaddafi ya era una caricatura en sí mismo. Me lo acabo de inventar. Expreso. De actualidad. Hypnotized spiders with ancient eyes, black dogs who come in herds, old man the word, old man the word, raised on golden days, God love the the USA, fed on the purple haze. Young men today, he heard them say, Amen, Amen, Amen. I'll never say goodbye, I'll never tell you lies, I'm never gonna die, Amen, Amen. Inma Pilar, muy buenas. Buenas. Pues nada, vamos a comentar contigo la actualidad, como siempre en este Cinema Expreso, y evidentemente, si no lo ponemos esto como asunto de portada, nos caneas. Vamos a hacer una intro casi monográfica con David Fincher, porque por fin, el pasado lunes de madrugada, en la madrugada de lunes al martes, Twitter más abierto de piernas que nunca, esperando el tráiler de Gone Girl, que finalmente ya lo tenemos entre nosotros, ya tenemos el tráiler alumbrado, Inma. Tenemos el tráiler alumbrado. Bueno, buenas vibraciones. A mí me descolocó un poco la banda sonora elegida, esa versión del Sí. Pero bueno, visto un par de veces así un poco en bucle, pinta muy bien. Es muy hijo de su padre este tráiler. Pinta Fincher por todos los lados. De todas formas, a mí me da la impresión, no sé a ti, de que es un tráiler que, bueno, los que teníamos altas expectativas seguimos teniéndolas, y los que desconfiaban un poco pues del género y tal, pues así, o sea, que no es un tráiler que haya sido decisivo a la hora de aumentar o disminuir expectativas, ¿no? No, yo creo que los que esperábamos, bueno, yo quizás me las ha aumentado, pero claro, yo siempre le tengo un poquito de miedo aquello de a ver por dónde sale. Es marca de la casa en muchas cosas, y después creo que no nos desvela nada de lo que podemos esperar del reparto, por ejemplo, que es donde han puesto más el acento mucha gente, porque se ve un poquito a Ben Affleck, tan Quiero ser intenso, ahora veremos si le ha salido bien, pero no hay nada más. Por ejemplo, Tyler Perry no sale nada, o sea, casi nada. No sé, seguimos igual que estábamos, básicamente. La verdad es que tampoco nos ha aportado mucho. En el tráiler escuchamos una inquietante y fascinante versión de She, el tema de Aznavour, luego versionado por Elvis Costello. Y bueno, también pues bueno, tenemos esa atmósfera, el equipo técnico habitual, pues montadores, fotógrafos, músicos, repiten, en este caso con Fincher, en esta adaptación de la novela de Gillian Flynn, que trata pues sobre un matrimonio aparentemente feliz, idílico, y que en el quinto aniversario del matrimonio la mujer desaparece, y luego pues el marido pues empieza a hacer unas cosas pues un poquito raras. Y bueno, los que han leído la novela dicen que es narrativamente compleja de llevar a la pantalla, o sea, no sé. Y luego, no sé realmente qué piensas de esto, y luego qué piensas de esas cábalas de algunos que ya no se fijan en todo, de que dicen que esta vez es película par y por tanto buena. Uf, esa es la típica cábala que hacemos en la parroquia pinteriana. Sí tocaría, además que es una vuelta al thriller, siempre es... Bueno, en realidad tampoco hace tanto que nos dio uno, pero bueno, es volver a su estilo, no sé. A mí, yo es que estoy intentando no pillarme un hype de aquellos brutales, porque todavía queda mucho. Bueno, la película el 3 de octubre en Estados Unidos, el 24 de octubre en España. Si esta película hubiera estrenado en 2006-2007... no se comería ni un Colin en los Oscar, pero desde Benjamin Button la situación de Fincher ha cambiado a nivel de premios, porque por lo menos la puerta sí que se le ha abierto. ¿Ves a Gone Girl en esta película tan de género teniendo presencia en la carrera de premios, o crees que en esta ocasión el coto de Fincher con esta película no van a ser los premios? Hombre, no es Benjamin Button, está claro. Puede pasarle como con Millennium, que se coló actriz, montaje, que terminaron ganando montaje y algún premio más. Podría pasar algo así, que no se colara ni director, ni guión, ni nada. Pero no, yo es que tengo esperanzas. Como siempre, claro. Yo siempre me he quedado... Siempre tengo ganas hasta que me las fastidian el último día o me siguen... O el penúltimo día. Pues veremos, a ver. Sin duda, octubre es una gran fecha. Y mientras estábamos ahí de vigilia esperando el tráiler, el alumbramiento, pues en un día también muy específico, porque la gente... Twitter era un hervidero, porque colisionaban la espera del trailer de Fincher, las reacciones con los capítulos de Juego de Tronos y Mad Men, o sea que fue una cosa bastante curiosa y casi psicotrópica. Y también, pues minutos antes, horas antes de conocerse el tráiler, también conocíamos otra noticia relacionada con Fincher. Que es que parece que se sale del proyecto de Jobs, parece que ha roto las conversaciones que estaba manteniendo con la Sony. Según la Sony, parece que todo apunta a que está pidiendo un salario muy elevado. Porque dicen, bueno, que es un tema, que es una película de autor, que no es una película comercial, que la Sony defiende que tendría que ser más sobre ganancias y no previo. No lo sé. Ahí tengo la sensación de que no le cuadra. Es decir, después de la red social, a lo mejor ya decir, y también va a hacer la biografía de Job. No, me da la sensación que si le dan los 10 millones que dicen que pide de dólares, va a pedir, yo decía ayer, digo, le va a pedir que le toquen con el acordeón cada mañana un grupo de malayas o algo así. O sea, va a poner cosas muy difíciles para que al final no se lo den. No, pero en todo esto no hay más que rumores, todavía no ha habido nada oficial de los representantes de Fincher, que son los más callados, ni de la propia Sony. Pero bueno, fue un poco la sorpresa, estábamos pendientes del tráiler y aparecimos con la noticia de que se rompían las conversaciones. Bueno, pues después de lo de Millennium, que no funcionó como se esperaba, pues Sony tampoco está para tirar mucho la casa por la ventana, aunque quizás, pues bueno, teniendo en cuenta y hartos como estamos de los fichajes futbolísticos en verano, como se diría futbolísticamente, puede ser cuestión de flecos y nunca se sabe si al final, pues dentro de las próximas semanas, hay noticia en el otro sentido. Es que teniendo en cuenta, además, que parece un proyecto arriesgado ya en el planteamiento que son tres escenas de 30 minutos, o sea, es un planteamiento que tampoco se lo vas a dar, parece, a un director que tenga menos de autor que Fincher, no lo sé. Sí. Veremos. Bueno, a ver, veremos a ver nosotros. Mientras estamos a la espera de eso, estamos a la espera de los nombres de Star Wars, se ha rumoreado mucho, veremos a ver si en mayo, porque el rodaje prácticamente ya ha comenzado, ya está la preproducción, pero todavía no se han hecho públicos, pues el reparto a la espera de los rumores de si Adam Driver, el trío de Harrison Ford, Mark Hamill y Carrie Fisher. Lo que sí se ha dado mucho bombo es que la película se ambientará 30 años después del Retorno del Jedi. Faltaría menos, faltaría menos, Inma, faltaría menos que no fuera 30 años, es una noticia que se le ha dado un bombo innecesario, pero bueno, en cambio el proyecto de los Cuatro Fantásticos sigue adelante con Josh Trank en la dirección y formando el cuarteto, pues un cuarteto muy sui generis, Miles Teller, Michael B. Jordan, Kate Mara y Jesse Eisenberg, y ahora se ha unido Toby Kebbell como villano Dr. Von Doom. Veremos a ver qué ocurre. Y bueno, pues contigo de Fincher y pasamos a otro, a ese nuevo director bucle. Algunos lo llaman el madurito canadiense, no sé, no lo hacía yo tan mayor, pero bueno, en el foro al menos. Cosas del foro. En el foro al menos, y parece que le ha cogido el gusto a llevar dos proyectos a la vez. Sí, porque en estos días ha salido, bueno, se comentaba ya el proyecto de Sicario, pero estos días ha salido la información de que estaban en conversaciones, que parece que está muy avanzado el tema, con Emily Blunt como protagonista, y el último que se ha unido al proyecto es Benicio del Toro. O sea que empieza ya a tomar bastante forma. Se tenía que empezar a rodar este verano, pero seguido parece ser que después enlazará con el rodaje de The Story of Your Life, que esta será una de ciencia ficción, y parece que va a contar con Amy Adams como protagonista. Ya que volveremos a tener dos proyectos muy seguidos de Villeneuve. Volveremos a ver después de Prisioneros y Enemy, veremos a ver pues si en 2015 tenemos otras dos estupendas películas como ha sido este caso. Y antes hablábamos de Harrison Ford, de que quizás ahora puede volver a estar involucrado en la trilogía de la nueva trilogía de Star Wars, y eso podría hacer que tuviera que haber un nuevo Indiana Jones. Sí, empezó a haber rumores de que Bradley Cooper será el nuevo Indiana Jones. Como siempre que hay estas cosas, no ha sido como con el Batman de Ben Affleck, pero han empezado a salir los de a favor y los en contra, pero parece que está todo en manos de lo que acuerden Ford y Harrison Ford y el estudio. Hay más rumores, como que Fran Darabont podría estar preparando el guión, que también ya le tumbaron uno en la cuarta entrega, que a lo mejor le tenían que haber hecho un poquito de caso, visto lo visto. De todas formas, a mí Bradley Cooper no me parecería mala opción, no sé tú, no encuentro ahora mismo otro actor que pudiera, puestos a sustituir a Harrison Ford, no encuentro ahora mismo otro nombre mejor que él. No sé. A no ser que cojan a Matthew McConaughey, porque está en todas partes ahora, porque te hace una serie, te hace dos pelis, pero no, sí, sería el actor de guaperas al uso. Matthew McConaughey, que haga un Indiana Jones en Sahara, que le recuerde viejos tiempos. y veremos a ver qué pasa. Bueno, y otra que otro nombre que no falla, este año la vamos a tener muy presente en The Home Smile, lo nuevo de Tommy Lee Jones como director, la distópica de Giver o incluso el musical Into the Woods, todo sea por conseguir una nueva nominación al Oscar, que quizás podría ser en esta ocasión rodando bajo las órdenes de Jonathan Demme con Diablo Cody. Hablamos de Meryl Streep. Sí, que parece que tiene nombre de papel en Suffragette, haciendo de una activista femenina en el Londres de finales del siglo XIX. Sí. Aquí lo interesante, aparte de la vuelta después de la boda de Rachel a la dirección de Jonathan Demme, es ver otra vez a Meryl Streep y eso, a ver si después esa discusión entra como secundaria o entra como protagonista. Vamos a ver, hombre, en Suffragette va a tener un papel muy breve esa producción británica, pero en el trabajo de Jonathan Demme, Ricky Ann de Flash, que es una mujer madura que vuelve a casa tras abandonar a su familia décadas atrás con el objetivo de ser una estrella de rock, sí que sin duda sería un papel para su lucimiento y sería la segunda vez que trabajara con Jonathan Demme, curiosamente una de sus mejores interpretaciones de la última década en El Mensajero del Miedo. Sí. Y curiosamente ese año no fue candidata al Oscar, curiosamente, a pesar de ello. No, pero bueno, es que ya hacemos las quiñelas, que no nos quitamos la carrera a la cabeza, hacemos las quiñelas contando con ella, o sea que... En efecto, todo gira en torno a ella, veremos. Y en 2016 lo que sí que tendremos es una nueva secuela de Prometheus, que ya estaba, que sí, que se hará. No sé a ti si la primera te convenció mucho, porque sin duda es una película que generó una gran diversidad de opiniones. Lo que sí que sabemos es eso, que habrá secuela en 2016 y me parece que con mucho Michael Fassbender por ahí. Por supuesto. A ver, yo no odié la primera, tampoco necesitaba la segunda. Todos vamos a dejarlo ahí. Ay, ay, ay. Pero bueno, hombre, Michael Fassbender, esas cosas siempre es un punto a favor. Es que va a haber un Michael Fassbender multiplicado, dice. No, vale, ya, miradme, mejor lo ponemos, va ganando puntos esta secuela. Pero bueno, a mí me interesa más la que tiene que estrenar anteriormente, la de Exodus con Christian Bale, me interesa bastante más. Pero bueno, es siempre lo que decimos, esperamos que Scott, cuando vuelve a la ciencia ficción, pues vuelva a explotar un poco como con Alien, pero es que Prometheus no siguió a Alien. Bueno, que eso sí, hay opiniones para todos los gustos. Si pertenece a ese universo Alien o no, en todo caso, la película funcionó muy bien, con 403 millones de dólares en todo el mundo, así que era previsible que hubiera estas secuelas, que nada, pues esperaremos en 2016 a ver qué tal. Ya vamos con uno de esos actores en los que tú y yo tenemos una gran diversidad, a ti te encanta, yo no lo puedo soportar, que es Kevin Spacey, que bueno, que en cine últimamente, claro, está con House of Cards y en cine estaba un poco... Está dedicado al teatro. En efecto, no ha tenido proyectos. Quizás su última gran actuación ha sido poner esa cara, hay que decirlo, cara de nabo en el selfie de los Oscar, por favor, qué expresión ahí. Y veremos a ver, porque va a interpretar en el cine a Winston Churchill. Sí, parece que está interesado en dar vida al primer ministro británico Winston Churchill, en una película que será The Captain of the Gate. Y bueno, hizo un proyecto sobre el acceso, sobre la subida al poder de Churchill, y luego situado durante los albores de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, a ver, ya sé que tú no compartes mi opinión, pero yo creo que cualquier cosa se le puede dar bien a Kevin Spacey. No acabo de verlo como Churchill, pero a mí me interesaría mucho el proyecto. Y sobre todo después de haber tenido a dos grandes Churchill, porque aparte del clásico de Simon Ward en El Joven Winston, a mí Brendan Gleeson en el telefilm Into the Storm y Timothy Spall, muy breve papel en El Discurso del Rey, pero también estaba perfecto, como estaba muy bien, sí. le da el tipo, y veremos a ver Kevin Spacey, que bueno, porque House of Cards no parece tampoco que vaya a ser un proyecto de muchas temporadas, ¿no? Porque incluso que haya renovado por una tercera ha sorprendido a muchos. Sí, además yo es que no sé si lo leí o lo he soñado, ya es que ya hay cosas que están relacionadas con Fincher que nunca se... Pero creo que la tercera tiene que ser la última, me parece, pero estoy segura siempre. Pues veremos. Me suena haberlo leído, pero vamos, no creo que se alargue mucho más. No, tampoco parece que vaya a tener mucho más recorrido. Hay un proyecto universal, está dando vueltas hace tiempo a una nueva versión de Scarface, sería la tercera, después de la de Howard Hawks en 1932, y con Paul Mooney, y la más conocida de Brian De Palma con Al Pacino, y ahora tendremos nueva película y dirigirá un chileno. Un chileno, Pablo Larraín, que fue el responsable de la película No, que fue candidata al Oscar de habla no inglesa por Chile. Uh-huh. Y vale, bueno, que ha aceptado la oferta y se pondrá detrás de la cámara a dirigir esta nueva versión de The Scarface. Es difícil, yo creo, hacer olvidar sobre todo la interpretación de Pacino, pero, uh-huh, pero bueno, está producida la peli por John Mone y el guion es de Paul Atanasio. Y de momento no se sabe mucho más, no ha trascendido mucho más. Otro sorprendente director es Andy Serkis, que debutará en el largometraje después de haber sido director de segunda unidad en El Hobbit, mm, y va a dirigir una nueva versión de El Libro de la Selva. Además vuelve a venir de dos en dos. Será de ese año que tenemos dos Blancanieves, tenemos dos tal, tendremos parece ser dos Libros de la Selva. Mm. El libro, el clásico de Kipling, otra vez llevado a la pantalla. Y tampoco es que son proyectos que se oye mucho, pero ahí no hay mucha más información. Que tampoco se sabe. Es igual que ahora todo el mundo está tirándose los pelos con ese remake de los Goonies que ha anunciado Richard Donner. Pero yo, teniendo en cuenta pues que ya parece un hombre ya de vuelta de todo, desde 2006 sin hacer película y un poco en el contexto que hay en una charla informal y un poco ahí en plan distendido, no le doy yo mucho crédito. Veremos a ver. Y este del Libro de la Selva, pues veremos a ver si se hace o no. Si no, siempre podemos cantar pues esa estupenda música que está sonando de fondo, y me voy a controlar para no empezar a ponerme en plataforma Plátano Balú y todo esto. Un proyecto que fue de Disney en su momento, como El Libro de la Selva, pues conocemos que en esta etapa tan incierta para Pixar, porque este 2014 tristemente no vamos a tener nueva película de Pixar, desde 2005 no ocurría esto. Pero la compañía quiere tener una agenda a largo plazo y ya sabemos que van a seguir en el territorio de las secuelas. Sí, porque ahora se ha anunciado que preparan Los Increíbles 2 y Cars 3. Pues la primera me parece muy bien, pero la segunda no, ¿eh? Ya a mí me pasa lo mismo. Los Increíbles sí, le veo para una secuela buena, pero Cars es que a mí las dos primeras ya no. La primera no me gustó, más allá de ciertos actores de doblaje y... Es que es aquella sensación de que estamos estirando mucho el chicle con Pixar en algunas cosas. Pero bueno, después cuando vuelvan con algo original será la bomba. No, en cárcel. Además también tenemos un Buscando a Nemo parte 2, uh-huh, buscando a Dory. A Dory, buscando a Dory, pendiente también. O sea que es que todo viene de viejas glorias. No, y Cárcel demuestra que es el ojito derecho de John Lasseter, que es ayer manda más, porque ni la taquilla, ni los Oscars, sí el merchandising. Ha demostrado un gran apoyo a Cars, pero bueno, como es mejor, pues que mejor que sea el ojo derecho del manda más para pues que te sigan haciendo películas, y más cuando es él quien las dirige. Pero bueno, sí, claro. Más expectación sin duda genera pues el nuevo trabajo de Juan Antonio Bayona después de Lo Imposible. Lo vamos a ver en mayo en una serie muy esperada, Penny Dreadful. Él ha dirigido los dos primeros capítulos de esta serie, es un poco de terror gótico con algunos de los personajes así victorianos de terror. Pero ya sabemos cuál será su próximo largometraje, que un poco nos retrotrae a los elementos más típicos de su filmografía, ya que tendremos un hijo, una madre y un monstruo en lo nuevo de Bayona. Sí, Un Monstruo Viene a Verme, es el título que está basado en una novela de Patrick Ness. Cuando nos pensábamos además que Guerra Mundial Z, la segunda parte de Guerra Mundial Z, iba a ser el siguiente proyecto de Bayona. Uh-huh. Pero se ha adelantado la adaptación de esta novela. Que va más con él, va más con su estilo que Guerra Mundial Z, pero bueno. Sí, pero aquello también puede ser lo que decimos a veces, un proyecto comestible, dentro que después le da un taquillazo que... Pero bueno, la película se tiene que rodar en España, entre España e Inglaterra, en este otoño, y está producida por Belén Atienza. Tampoco sabemos mucho más. En este caso sí que la premisa del libro es una idea de la fallecida escritora Sio Van Dout, y ya es a partir de aquí terror psicológico. Madre, niño, una madre enferma, un hijo que para huir un poco de esa realidad se encierra en un mundo imaginario de fantasía. Y a partir de ahí, Bayona, a ver qué hace. Bueno, no, muy buenas noticias, que tanto Amenábar que esté con Regresión y Bayona esté con este proyecto, sin duda dos directores, pues tan, bueno, pues de nuestros directores más aclamados y más internacionales en estos momentos. Y terminamos, antes lo hemos dicho, Andy Serkis va a dirigir El Libro de la Selva. Y seguimos con la moda pues de adaptar cuentos, que incluso han pasado ya por el tema de la animación. Lo hemos visto con La Bella y la Bestia recientemente, la versión francesa que ha llegado. Y ahora pues tenemos película en acción real de La Sirenita. Ojito, veremos a ver cómo hacen en acción real esto de la aleta. E Inma, por favor, ¿quién va a ser la que va a dirigir este, esta cosa que puede ser un berenjenal? Natal Sofía Coppola. Madre mía. Tenemos otra vez adolescente traumatizada porque no tiene piernas en este caso. Exacto. Y un poco pija con sus collares de coral, me parece a mí. Sí, es el proyecto que uno no sabe muy bien qué esperar, porque después fue una mezcla, exacto, de Bling Ring con María Antonieta. O sea, pasado por agua, claro. Y bueno, es de aquello que le tenemos que dar una oportunidad, porque es Sofía Coppola, que no es manca, dirigiendo. Uh-huh. Pero también tengo la sensación de que está quemando muchos cartuchos. Pero bueno, a ver, yo me gustaría que me llevase la contraria, porque no espero demasiado de esta nueva versión de La Sirenita. Se rumorea de que podría ser Emma Watson o Elle Fanning, que han trabajado con ella para hacer La Sirenita, y ha confirmado. Pero a mí lo que más me interesa es ver quién será el rey Tritón. O sea, qué actor ahora mismo setentón de Hollywood puede ponerse tan cachas como el rey Tritón. Y quién será, pues, Úrsula, pues ese trabelo de Disney, quien lo va a interpretar ahora en esta película. Eso es lo interesante. Sí. Es complicado. A ver, es que yo el otro día, viendo Noel, pensaba que a lo mejor Anthony Hopkins podía ser Tritón, pero no se nos pone cachas. Ya. No. ¿Y quién va a ser el cura que luego ya se demostró después en vídeos, después en fotografías, que mientras casaba a Ariel y a su príncipe, pues se ponía bastante contento el cura? O sea, no sé. Vamos a ver quién encarga ese papel y cómo lo lleva Sofía Coppola, esta mujer que es tan psicotrópica en ocasiones, pues a llevarlo. Ya me veo al cura, a la sirenita en un karaoke, no sé, veremos. Hay algún ilustre tuitero como nuestro C. Corleone o nuestro Hugo Rosales que está muy a favor de Sofía Coppola. Entonces posiblemente después me tenga que disculpar por haber dicho que no le tengo mucha fe. Pero creo que es el único de momento de los pocos que le ha declarado fe al proyecto. Pues nada, vamos a ver este proyecto cómo queda. Una sirenita en busca de sus piernas, y vamos a ver cómo Sofía Coppola lo lleva si a buen puerto o no, nunca mejor dicho. Bueno, pues Inma, lo dejamos aquí, si te parece. La actualidad va a seguir girando a pesar de que estos días vengan de Semana Santa y de días pascueros. No sé si tú tienes algo preparado o algún compromiso cinematográfico para estos días, o descansar, o... La Atlántida Film Festival de Filmin y poco más. Ponerme al día de todo lo que llevo pendiente. Pues nada, veremos a ver también el tiempo estos días cómo se comporta. Si no, pues volamos la cometa como Mary Poppins. O si no, pues nada, pues mantita y sofá, pues para estos días, que siempre viene bien. Aunque esto de que la Semana Santa haya caído tan tarde, pues también es un buen momento para salir por ahí. Bueno, pues nada, Inma, muchas gracias. Hasta el próximo podcast. A vosotros. Y a todos los demás, pues también ya aprovechamos para despedirnos. Y nada, ya sabéis. Y gracias por habernos escuchado en este podcast, en el que hemos tenido, pues, de todo, desde ese recuerdo a Mickey Rooney, pasando pues la religión y sus paredes de cine, cómo han sido tratadas, y también pues ese bloque de series. Que también en estos días de descanso también viene bien ponerse el día con las series, si habitualmente el resto del año no podéis. Y más este mes de abril, que viene tan vigente de actualidad, de series que van y series que vuelven. Gracias a todos por escucharnos, y en 15 días nos volvemos a encontrar aquí en el podcast. Y permanentemente, diariamente, a pesar de los días en los que nos vamos a encontrar de Semana Santa y de descanso, pues en la web y en las redes. Gracias a todos por escucharnos, y hasta dentro de 15 días. Buen cine. Adiós.